Bienvenidos, amigos de la Nerdulería. Estamos en el quinto episodio. Les doy la más cordial bienvenida en este episodio, que pues seguiremos compartiéndoles y hablando de todo lo que nuestra afición geek y nerd pueda tener. En este programa pues tendremos varias noticias, como las consolas clásicas de Nintendo. Paco va a hablar de Persona 5, de las ediciones especiales. Yo voy a hablar un poco de Overwatch y Kiki a ver qué menos trae, y también una breve reseña de la última película de Rápido y Furioso, y por último series animadas de superhéroes. Así que pues vayamos comenzando con este episodio 5 de la Nerdulería. Yo soy Sosel Z y pues demos inicio a este programa. Empezamos. Ahora sí, ya iniciando el programa, pues les doy la introducción a los a las personas que como de costumbre me acompañan en este programa. Así que les cedo la palabra a Otro Nivel, también conocido como Paco. Adelante, Paco. Hola, gente, buenas noches. Gracias por la presentación tan linda, Sorcerer. Se ve que me quieres. Sí, así estamos aquí en el quinto episodio ya de la Nerdulería. Voy a hablar de Persona 5, el cual no he jugado, y no me pidan reseña porque no la voy a hacer, está muy largo. Pero pues les quiero comentar un poquito de por qué les vamos a hablar de Persona 5. Y esta semana he estado jugando Destiny, las raids nuevas. Bueno, no son nuevas, pero sí son nuevas algunas. Destiny con las nuevas actualizaciones de las raids, que están muy buenas, el Vault of Glass, la Crota, Wolf Crota, y la semana pasada hice Oryx, lo cual está muy bueno, mi primer raid. Y esta semana está la Furia de las Máquinas, de Wrath of the Machines, así que dense una vuelta. Gran juego Destiny. También estoy jugando otro título que me encargaron por ahí por una reseña, pero pues esa la tendremos ya en unos cuantos días. También se les voy a venir a comentar aquí, por supuesto. Es un juego que se ve como del año 2000, se juega como del año 2003, y la verdad es que siento que me va a aburrir mucho, pero hay que chambear. Y estuve viendo una serie de que se llama The OC, para la gente que me conoce y para los que no. Perdón, es el pinche Jim, saludos al Jim. Estuve viendo, les digo, The OC, es una serie que salía en el 4, hace mucho, imagínense la edad, en el 4, aquí en la Ciudad de México, y pues es de adolescentes y me late los dramas adolescentes. Así que eso fue lo que esta semana, súper rápido, para irnos con este gran programa que les tenemos preparados, porque aparte tenemos una reseña rápida y no muy novedosa. Uh-huh. Y bueno, Kike, a ver, ya que empezó contándonos su semana, Paco, ¿tú qué tienes que contarnos? Fíjate que no hice mucho porque, ya saben, ¿no? Vida de adulto. Pero el fin de semana tuve la oportunidad de ver películas que no había visto antes. Y rápidamente, Hacksaw Ridge. No sé cómo le han puesto en español. Sale uno de los mejores Spider-Mans. Bueno, de hecho, el mejor antes de Tom Holland. Andrew Garfield. Le duela quien le duela. Donde es un soldado y que va a la guerra sin armas. Que quiere ser médico. Bueno, médico militar. Pero va a la guerra sin armas porque él no quiere agarra las armas porque las armas son del diablo. Está bien loca la película, está bien chida, basada en hechos reales. Creo que fue nominada a los Oscars y la neta, de una revisada, está muy buena. Vi la de una película que es comedia que se llama Why Him, donde sale tu amigo James Franco, que es el yerno el yerno no deseado del papá de Malcolm. ¿Cómo se llama Heisenberg? Es el que tomó Bryan Cranston. Bryan Cranston, perdóname, ese. ¿Quién es Heisenberg? No sé. Estoy cansado. O sea, Hal es Bryan Cranston, hace Hal y hace a es cierto, es Cranston, Walter White. Exacto. Bueno, el punto es que él es el suegro, entonces el otro es el yerno, pero este vato es pues muy, no sé, yo creo que es el yerno que nadie quisiera tener, pero Al final del día te das cuenta que es una buena persona, nada más se expresa de más. Está rara la película, o sea, no es muy buena, pero sí te ríes bastante. Sale ahí un cameo de Kiss y pues bueno, te diviertes. También vi otra comedia que se llama... Oye, ¿esa dónde la viste? ¿Está en Netflix? Ya sabes que yo uso puros medios alternativos. Ah, Guiño, ya sé. guiño, guiño, Te hace guiño. daño juntarte con otros muchachos, ¿eh? Guiño, guiño. Sí, te vas a quedar No, no corto de hace tanto daño. guiño. Siempre lo he hecho, nomás no lo comento tanto como aquí. Entonces aquí sí lo puedo comentar y pues bueno. También vi una que se llama Christmas Party, algo así. Christmas, creo que se llama Christmas Party. Está bien loca esa película donde sale Jason Bateman, este cuate que hace papeles que todo sale igual. Y también sale tu amiga Jennifer Aniston. No, se llama Office Christmas Party con Oye, Jason ese güey que dices, ¿ha salido en alguna otra película que yo haya visto? Beckman. Sí, güey, es que no me puedo acordar ahorita. Pero ese siempre O... sale como que el que todo le sale bien. Es como el club de tipo Jeff Goldblum. Ahorita te digo, hay una película que sale con con el Linterna Verde y cambian cuerpos a través de una miada. ¿No te acuerdas? Puta, no me acuerdo. Neta. A ver. Íngale. Creo que esa película sí la Sale vi, una pero te serie que se digo, llama Oscar. es como Jeff Goldblum, que es, o sea, por ejemplo, Jeff Goldblum en Jurassic Park, ¿no? Y siempre es Jeff Goldblum. Y Jeff Goldblum en Ah, mira, El Día de la sale en Juno. Independencia. Sale en Juno. Sale en Horrible Bosses. ¿Te acuerdas la de los Quiero matar a mi jefe? Creo que sí. Sale en esa película también. O sea, que se interpreta a sí mismo siempre, ¿no? Madre, güey, no me acuerdo. Bueno, ya no es relevante, Bueno, ya sigamos. no es relevante. El chiste es que este vato. Este vato es el. Pues no sé, es el segundo al mando en una empresa y la empresa le está yendo del carajo. Entonces la idea que se les ocurre al mero mero. Es de hacer una fiesta de esas bien locochonas, estilo como el lobo de Wall Street, así bien super hardcore la fiesta, para que uno de sus clientes potenciales entre y sea socio. Pero la fiesta se sale de control y se hace un mega despapaye así mal, mal pedo. Y está chido. Está buena la comedia. Está muy divertida, esa sí la disfruté bastante. Y también vi la película de Kubo. Esta stop motion orientalona. El diseño del Cubo personaje está muy padre. and the Strings, no sé qué. Sí, las cuerdas de no me acuerdo qué fregado, sí. Del amor le ponemos. Cubo y las cuerdas del amor. Pues mira, la animación está de poquísima madre. Y la historia empieza bien chida. El problema es el final que dices, ay, no manches. Sí, ¿Es de termina con algo así DreamWorks? del amor, güey. Sí, termina con algo así del amor. Así como que, Es ay, Cubo y las puto. cuerdas del amor. Y no la he visto. Está muy bien, o sea, la animación es otro pedo, la neta. Es que esta gente, no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero está bien fregón. Está muy buena la película. El problema es el final, cómo lo resuelven todo. Así como que tienes todo para hacer algo bien fregón y, oh, por Dios, ¿de verdad te vas a acabar así? Y ya. Son las películas que estuve viendo el fin de semana, este fin de semana largo. No he jugado absolutamente nada porque no he tenido chance. Y creo que es todo lo geek que he hecho hasta el momento. ¿Y tú, Sorci? Pues aproveché para avanzarle mucho a Legend of Zelda, Breath of the Wild. ¿Cuántas horas llevas? Puta, ya llevo como unas 12, algo ¿Ya así. vas como la mitad o no? La semana No, pasada no, llevabas 4 y le avanzaste a 12 e hiciste solamente 8 más, güey. ¿De qué se trata? O no me ¿Por qué acuerdo. engañas a Ya, la es que, gente? ay, es que yo no me voy a calcular cuántas horas ahí estoy. Simplemente avanzo y ya. Y para el caso, no, el juego está inmenso, ¿eh? O sea, porque poco a poco te van te van desbloqueando, o más bien te van mostrando partes del mapa. Y tú ves ya el mapa completo y te quedas, no manches, hay un chorro de terreno que cubrir y que explorar. Pero lo padre es que no dices como que, ah, qué flojera. No, más bien como que te quedas, ah, Te dan ganas de explorar. sí, ándale. Tienes esta inquietud de ver cómo son las demás zonas en el juego. Porque ya ves que en otros Zeldas, que es que de mundo abierto, como que a final de cuentas ese mundo abierto, estaba muy confinado. O sea, no podía recorrer grandes distancias. Y aquí en este juego, puta, no manches, no terminas de ver el terreno. Creo que los únicos límites que hasta ahorita he visto es que llegué ya a una costa, a una playa. Y nada más, o sea, porque tú hasta, con eso de que hasta trepas montañas, pues prácticamente puedes irte para donde se te pegue la gana. Siempre y cuando tenga las habilidades suficientes. Yo digo que ese Sorcerer lo dejan jugar nada más 1 hora al día, güey. ¿Qué piensas, Quique? No sé, yo creo que jugó otras cosas. Ay, pues su pinche Overwatch. Sí, y más con el evento nuevo que hay de Overwatch, el de Insurrection. Ahí está padre porque es un poco como tipo como la Horda en Gears of War, de andar aguantando en tu posición y andar pues así que deshaciéndote de toda la cantidad de enemigos que te llueven con un equipo reducido, porque aquí nada más son 4 héroes. En el modo normal ya nada más puedes jugar con 4 héroes predeterminados, que es esta Mercy, ¿cómo se llama este tipo? El que es como caballero. ¿Cuál? Reinhardt. Reinhardt, el que es como mecánico. Junkrat. No, no, no. Ah, Torbjörn. Ándale, Top John y Tracer. ¿Cómo yo ni juego y me sé más los personajes que el Sorcerer? Y eso, y hay otra variante donde son 4 personajes, pero ahí sí ya puedes escoger de todos los héroes. Pero el chiste es que como es mucho de aguantar en ciertos lugares el ataque enemigo, es mucho de andar sobre todo con un tanque, con alguien que cure y con alguien que dé pues los ataques fuertes. Porque si traes un atacante o algún otro personaje de apoyo que sea débil o que no tenga buena defensa, nos barren bien fácil. Y bueno, eso, Netflix, me aventé a ver esta película de Atari Game Over, la que produjo Microsoft, aquella donde se ponen a, que es documental, donde El documental de Atari. sí, donde se ponen a excavar ¿Todavía donde está el documental? sí, y donde se Ah, ponen a. oigan, por cierto, les quería comentar rápido antes de, perdón que te interrumpa, pero The Real Ghostbusters está en Netflix. Lo acabo de ver el anuncio Ah, precisamente. chido para Pero verlos. no está en español, está solamente en inglés, con Ah, qué subtítulos en chafa. español. Pues No entonces manches. me voy a mis medios alternativos. Oh, qué lache. Oye, pues sí, estás pagando por ello, pues al menos que te lo traigan. Pagando, no me lo dan. Güey, está la opción de portugués y está alemán, güey. ¿Sabes alemán? Uy, chidísimo. Igual No, y me es da con. gracioso también en alemán, güey. Bueno, pues sí, bueno, solamente para los que les guste y quieran verlo. No va a tener el doblaje en español, pero pues tiene subtítulos. Entonces ahí a ver si les interesa, pues dense una vueltecita a Netflix. Y si no, guiño, guiño. Y bueno, decía esa película. Yo no iba con expectativas de esa película, porque sé que nada más fue un pretexto para hacer una película basada en videojuegos. Pues es que es un documental, pues. No, y además se basa mucho esa película, y estaba con la idea de que esa película se basa mucho en esa idea preconcebida de que el cartucho de E.T., el juego de E.T. de Atari, que fue el que trajo a la ruina Atari y todo eso. O sea, todos esos estigmas, prejuicios que tienen, que infundados. Entonces, eso es un poco de lo que me causa ruido, porque en primera, mucha gente de la que dice que E.T., el videojuego de E.T. es malo, ni siquiera la ha jugado. O sea, ¿qué le hacen al cuento? Y por otro lado, lo de la caída de Atari y de la industria norteamericana de videojuegos en los 80s, tuvo muchos factores más. Pero bueno, pero el juego sí era malo. No. Esos tres juegos eran malos, güey. Ni siquiera estaba terminado. El chiste era entenderlo. Güey, era malísimo el pinche juego. No puedes defender un juego. No puedes defender un juego que sí era malo, güey. No era malo. Ah, no manches. He jugado. Sorcerer. He jugado verdaderas porquerías. Y ese no es una porquería. No manches. Bueno, dejémoslo en que Sorcerer tiene usos excéntricos. Sí, exacto, exóticos. Va a ser Sorcerer el excéntrico Z, güey. ¿Okay? Bueno, y al final de cuentas ese documental termina en una buena nota, porque te termina diciendo las ciertas verdades sobre lo que pasó alrededor de todo ese historia del videojuego de E.T. y de la historia de Atari. O sea, como que desmitifica muchas cosas. Ok, pues está la opción ahí para que lo cheque en Netflix. Ya es creo que la segunda vez que lo ponen, ya había desaparecido y bueno, lo volvieron a subir. Entonces den una checada, igual es algo educativo para los entusiastas de los juegos, ¿no creen? Pues más o menos. Tampoco lo recomiendo tanto, ¿eh? Más que nada lo vi. Pero sí les recomiendo que jueguen Atari y que jueguen ET porque es un buen juego. No, tampoco. Atari sí. Pero para juegos de Atari, preferiblemente Hero o Pitfall. Ok. Pues no entendí ya entonces. Pero bueno, pásale. Vamos a los demás. Pues sí, ya vamos, ahora sí, otras noticias, ya así en forma. Corto. Muchas gracias, Oscar. Vamos a las noticias rapidísimamente. Gente, Persona 5 me tiene emocionado, enojado. No sé, tengo sentimientos encontrados con ese juego. Porque debo decirles que yo nunca he jugado en Persona. Pero al ver el diseño de Persona 5, el estilo, la onda de de que estás en la escuela y en la noche eres un bandido, los bandidos fantasmales, y que tienes chance de empezar a hacer muchas cosas, como subirte al metro, y eso en Japón, que ando con un tema de que quiero viajar a Japón en un avioncito y así enfrentarme contra Ryu, contra Honda en un baño público. Estoy con esa onda, entonces estoy muy emocionado porque quiero jugar. Oye, Persona 5. Una pausa. Nada más que dime. Una pausa, digo, porque me recordaste una parodia que aparece en la serie de Lucky Star, donde uno de los personajes ahí dice que se encontró con un extranjero y toda la escena la ejemplifican según ella peleando con un tipo norteamericano que resulta ser un Gail. Uf. Está bien chistoso eso. Pero a ver, continúa. Y les decía, las ediciones especiales están muy bonitas. La edición estándar está bien. La edición que le sigue es un Steelbook, que está muy bonita. Y la verdad, la Steelbook es de las más bonitas que he visto. Tiene fondos en blanco, negro y rojo. Y neta, se ve muy padre. Y la Take Your Heart Edition, nada más que las estaba viendo en Amazon y primero costaba 1,900. Ahora está en 2,500 pesos. Y ves la otra, el Steelbook, y cuesta 1,900. Y digo, ¿qué pasa, no? Ajá, pero como botan así los precios así. Ayer costaba 1,900 y ahora de repente cuesta así 2,000, 2,500. Y seguramente se están acabando. Se están acabando. Nada más. ¿O se equivocaron o qué? No sé, creo que ya no las tiene Amazon. Entonces por eso, ya sabes, hay nuevos con 2, 3 compradores. Checas sus precios y te los mandan así un mes después. Y ya sabes, ¿no? La típica. Pero les quiero comentar, la gente que nos está escuchando, por favor, si ustedes han probado en Persona, dicen que el 4 es muy bueno, mándenme algún comentario en Twitter, @otro_nivel, para saber qué tal está el juego. La verdad es que me llama mucho la atención. Creo que sí le voy a dar una oportunidad. Digo, nunca he jugado en Persona. Y la noticia va a referir a esto, que hay Atlus registró ya más dominios de Persona. Persona A, Persona U, Persona 8, Persona 9 y Persona 10. Persona X, Persona W. Persona Dancing. También hay uno que dice Persona Dancing. Y, a ver, les digo los dominios bien. Persona 3D, Persona 5AG, Persona 5D, Persona 5R, Persona 5U, Persona Dance, Persona Q2 y Persona 8, Persona 9 y Persona 10. Lo cual, pues, es como, ok, va a haber mucho Persona 5. Seguramente va a haber un Dancing All Night como el 4. Y es muy probable que lancen un juego de peleas, como si recuerdan, el juego de Persona 4 tuvo un Persona 4 Arena, que comentan que es un muy buen juego de peleas. No estoy seguro, pero pues estaría interesante ver este nuevo diseño de personajes en un juego de peleas. Igual sí me animaría también a comprarlo, porque de verdad les digo que Persona me tiene así como impactado con ese diseño de arte tan bonito que maneja. Los menús, todo está muy muy bien hecho y pues tengo ganas de jugarlo. ¿Algún comentario extra sobre Persona 5? ¿Alguno de ustedes ha probado alguno? No, no es mi tipo de juego. Nada. No lo pienso hacer, pero he oído algunos comentarios. Escuché al Mencos y a Roque, ellos de Saludos a la Gente Crossover, que pues que sí, que está muy bien, que está locochón y que están contentos. Yo es de los juegos que tengo pendientes ahí alguna vez jugar la serie de Persona. Probarlos. Sí. Ok. Bueno, pues ahí está para que le den una checadita. También tenemos que, pues ya va a salir el gameplay de Destiny 30 de mayo, ya falta menos, muchachos. Es la noticia de Destiny del día. Por otro lado, quería comentarles, yo creo que la más importante, bueno, no, vamos a dejarla ahorita para ese un momentito. ¿Recuerdan que la semana pasada, o esta semana, no me acuerdo, creo que Platinum Games puso un contador, güey, en su página de internet y puso así el pie de Bayonetta y la gente, oh, sí, no mames, ya va a salir Bayonetta 3, güey, y así el contador se detuvo. ¿Y qué creen? Que Bayonetta llegó a PC y al parecer le está yendo muy bien en ventas a este juego, muy sobrevalorado a mi gusto. Bueno, sí, yo también, chócalo. Y también muy olvidado de la generación pasada, 360 y de PlayStation 3. No creo que tan olvidado, porque siempre sí ha tenido como que su mame. De hecho, pues ¿cuántas copias vendió para PC? ¿100,000? En este momento... Sí, ¿no? 100,000. Lleva superando las 100,000 unidades, así es. La versión de Steam sacó 100,000, que en Full HD, y no sé, lo que quiero saber es cuánto tardaron en sacar un mod para sacarla en cuenada. Seguramente así 2 horas. 2 horas. Ya está, ¿no? Seguramente. El juego, la verdad es, pues puedo decir que es bueno, a cierto punto es un hack and slash. La gente que ama Devil May Cry, pues se va a sentir contento. Yo no me gustó el tipo de juego, bueno, no me aburrió, pues a mí no lo terminé, ya iba a los últimos niveles y me aburrió. Pero no sé si el personaje, no sé por qué, pero hay un juego que también es de Platinum Games, que es el mismo juego, nomás con skin de Transformers, y ese sí me gustó. Entonces, ¿Vanquish? No, el de Transformers Devastation. Ah, que tuvo el Devastation, sí. Sí, está, y es igual, pero pues como si, no sé si porque sean los Transformers, no sé. Me gustó. Yo sí jugué Bayonetta 1, y al igual que tú, ya era un punto así de, a ver, me hago pantera, corro poquito, salen enemigos y escucha, Fly me to the moon, ajá. Sí, y luego ya, tenías que hacer las 6-3 para sacar más. Peleabas así con otros monos. Y así, otra vez nuevo pantera para ir rápido. Y ya llegabas, y de repente traes al enemigo y Fly me to the... Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué sí. Es esto como 5,000 veces? Y ya llegó un punto que de verdad sí, eso es súper tedioso. Lo acabé porque ya le había dedicado yo como 10 horas. Dije, no, ya me aventé los cohetes, ya hice todo. Tengo que pasar esta cosa. Mundos extraños, en los jefes bizarrísimos, pero sí lo terminé. Y bueno, para los fans de Bayonetta, que les guste, pues qué chido, ¿no? Ahí está la opción en PC, porque siempre dicen, es que en PlayStation 3 y en 360 corre bien, culero. Bueno, pues ahí está. Jueguenlo en su compu de 15,000,000,000 de dólares para todos los PC Master Race, que se hacen llamar así. No juegan mejor por jugar en una compu cara, ¿eh? Y pues bueno, ojalá que les guste probar este hack and slash. Muy depurado, ¿eh? Tiene muy buenas mecánicas. Simplemente, pues a mí, creo que yo soy el target. O estuvo muy, muy, muy largo. Pero pensar, lo bueno. Bueno, dice. Y pensar que yo tengo el Bayonetta 2 y aún no lo he empezado. Haces bien. Ahí está tu respuesta de cómo logran vender consolas. La mitad de los juegos que tengo de Wii U no he tenido tiempo de jugarlos. Pues es momento de que pedirle a papá o a mamá que te deje jugar más tiempo, eso se ve. Mamá, papá, ¿me puedo? Hice mi tarea, ¿me dejan jugar 2 horas? Ándale, mijo, sí está bien. Ya soy niño grande, quiero que me dejo jugar más de 2 horas a la Wii U. Sí, eso se ve. Oye, ya nomás hay que comentarlo. Creo que lo importante de esta noticia es que pues Sega está agarrando dinerito, güey. Que le viene el que le hace falta. Es que a Sega le está yendo muy bien, güey. Fíjate, cuando Sega compró Atlus dijeron, ya valió madre. Pero mira, Persona 5 le está yendo muy bien. A Platinum Games, y con este asunto de que Sega patrocina este juego y todo este asunto, le está yendo muy bien a Sega. Nada más que, ¿sabes qué es lo que hace Sega, güey? Que dice, vamos a buscar un Sonic the Hedgehog bien culero y la vamos a cagar otra vez. Eso es lo que sucede con Sega, güey. Y a pesar de que los Sonic venden muy bien, creo que Sega no está haciendo bien las cosas ellos, ¿no? El Sonic Team no está haciendo juegos chidos. Como que deben de empezar a reinventarse en otra cosa, porque no pueden estar dependiendo de Atlus, o en este caso de ventas como un juego que salió hace, ¿cuántos? Unos, ¿qué? ¿8? No, como unos 6, 5 años, Bayonetta. Creo que sí, más o menos. Ya tiene su ratito Bayonetta, güey. Te digo, fue de 360. Creo que salió como por el cuarto año de 360. Entonces, pues ya tiene un ratito. Creo que Sega debería empezar a modificar sus prioridades y a lo mejor apoyar más a Atlus. Porque a pesar de que Atlus es una compañía pequeña y saca pocas copias, y entonces vende todas las copias y pues es ganancia para ellos, ¿no? Porque no dedican mucho tiempo. Pero pues métele más varo a Persona 6, a todos los juegos que esté sacando, porque se ve que sí están pegando aquí en América. Lo cual pues es raro, ¿no? Ya viene Yakuza Kiwami, o Kawami, o Kawama, no sé cómo se llame. Creo que es Kiwami. Un juego también de Sega. Y a los Yakuza aquí en América les va muy bien, güey. Y es una reedición del primer juego. Entonces para la gente que está jugando el Zero y va a jugar Kawama, es importante que pues, le dé una checada también si quieren seguir con la historia. Suena interesante. ¿A poco no suena interesante, güey? Sí. Eso les digo. Contrátanos, Sega, nosotros ayudamos. Y última noticia, y creo que es la más importante. Nintendo canceló el NES Classic Edition, mejor conocido como el NES Mini, pues porque Nintendo, ¿no? Así va, oiga, joven, está vendiendo un chingo el NES Mini. Ah, perfecto, cancélalo. No, pero cancélalo, dije. Bueno, joven. Y a lo mejor los entristece esta noticia, pero hay rumores, dice aquí que está confirmada por alguien muy cercano a Nintendo. Sí. Oye. Nadie. Ajá. No, dale. Ajá, a ver, cuéntanos. Cuéntanos tú. Quería aclarar el punto de lo del NES Mini descontinuado. También en esa misma nota dicen eso, o sea, el producto del NES Mini fue sacado como algo temporal. No es como que lo voy a estar en un producto permanente, sino que voy a hacer tantos y ya. Pero o sea, si vende mucho, güey. Pues es que es lo que ellos tenían concebido, así como que eso es el regalo perfecto para Navidad, entonces vamos a sacar stock para Navidad, holidays, y ya, ajá, y ya me quedaron tantitos, los saco en enero, se acabó, ya. Era como que okay, yo estimaba vender tantos, ya se hizo, y ya. Entonces, como que para ellos, ya, ajá, exacto, entonces por eso los continúan. Y ahora, pues, gente muy cercana a Nintendo confirma que el Super Nintendo Mini, o no tiene nombre, no nada, sino está ya bajo desarrollo. No hay detalles absolutamente de nada, ni fecha de salida, qué juegas, qué nada, ni si van a sacar más o no. Simplemente ya está en desarrollo y pues hay que esperar. Fíjate que con el NES Mini tuve mis reservas y no me hice de uno. Mi primo se compró uno, lo vi y dije, está chido, pero no me veo jugándolo todo el día. Pero si sale un Super NES Mini, que es lo más seguro que hará, o sería el momento más acertado que Nintendo podría tener. Güey, día uno. Neta, soy día uno de ese juego. No sé, güey, yo no sé. Sí, yo también tuve la oportunidad de probar el NES Mini. Un amigo, unos amigos lo tienen, lo compraron, se lo regalaron, lo consiguieron. Y la neta, está muy fregona la consola, está bien. Pero el hecho de que los controles están bien cortitos, tienes que hacer una extensión. De que tienes que conseguir un segundo control. Y el precio que le pusieron en México, bueno, Dos pues, mil no sé. pechereques. Entonces no se me hizo tan coherente. Y digo, sí tiene muy buena selección de juegos, la verdad es que sí los tiene. Pero ¿qué les hubiera costado poder conectarlo a internet y comprar más? Comprarle más a Nintendo. O sea, igual, Ahí está la falta de visión vuelve a del lo negocio. mismo. Es que Ahí vuelve a lo está la mismo, como falta de que visión. Nintendo nomás lo veía, como te digo, como un artículo ya de temporada y ya. Y pues ya lo demás son especulaciones. Obviamente quisiéramos todos que tuviera mayor capacidad, que se pudiera conectar a internet para Y comprarle con más mis juegos a juegos. Nintendo, exactamente. Entonces, pues no sé. Y también es complicado porque muchos de tus juegos favoritos, pues a lo mejor son de licencias Son que de Nintendo, pero... o no son de Nintendo y hay que renegociar, comentar, no Pero sé. pues también les convendría a esos güeyes vender, o sea, Konami, ¿no? Konami, ¿qué está vendiendo ahorita, güey? ¿PES? No, Exacto. man, son... Y diste en el clavo. O sea, hay juegos muy caros que si quieres volverlos a jugar, por ejemplo, Sunset Riders o Tortugas en el Tiempo, son juegos carísimos ahorita si quieres comprarlos. Si se consiguen, y no es que sean tan escasos, simplemente es el mame, güey. La Sí, gente quiere los juegos chidos y te los dejan sobrevaluados caer. por su fama. A ver, Exactamente. Konami. Te voy a comprar la licencia de Sunset Riders, la licencia de Turtles in Time, la licencia de Contra 3 de Alien Wars. Por cada 5 dolaritos de juego te voy a dar uno y medio, dos. ¿A No, pero poco ahí, no es por un gran ejemplo, negocio? el de las tortugas ni siquiera ya es de Konami. Konami pagó la licencia para sacar el juego. No sé. Kevin Eastman, supongo, no sé. Los fundadores y el otro cuate, no me acuerdo cómo se llama, Lerman, algo se llama. O no sé, la verdad, desconozco quién sea el dueño de los derechos de las tortugas ninja actualmente, pero pues, o sea, te digo, es cuestión ahí de licencias, contratos, no sé. Obviamente, pues van a estar los Marios, no podían faltar, Mario Kart, F-Zero, no sé, Mario World, no Super sé. Mario World, Super Mario Yo World creo 2, que eso va a están ser los lo Donkey mismo. Kong 1 y 2, Ahí te va, ahí es Castlevania con otra, los ahí te va. RPGs de Square. Pero volvemos a lo mismo, es Square, o sea, es toda una renegociación que, Ay, obvio, pero si es posible, sacaron para es el posible. NES Mini varios juegos de otros que no saquen de Square, y más que Por eso es Square lo que te digo. está ahorita igual también vendiendo más juegos de No estoy de diciendo que sea imposible, estoy celular. diciendo que es complicado. Y si Nintendo no se toma la molestia de sacar tantos juegos, o hacerle tanto mejor, ay, qué hueva negociar las licencias. Mejor unos que sean fáciles, este y este, vámonos. Entonces, no sé, a ver qué sucede. Ahora también hay juegos que tenían chips especiales, no sé. Sería chido que tuvieran los Mega Man X. El Mega Man X 2 y el 3 ya tenían un chip especial. Final Fantasy 6 Star es Fox traía un chip emulación, especial. Yo sé que es emulación, pero al final de pero hay que cuentas, pagar es las emulación. licencias. Es emulación, güey. O sea, hay que ver Ey, cómo no, funciona. y hay que pagar las licencias a fuerza, a fuerza. Pues no Pues sé. Si Nintendo se creo pone que las pilas, puede ser más exitoso. si Nintendo Todavía hace más una buena exitoso. jugada, creo que ahí estaría el pan otra vez para la siguiente Navidad. Sí. Consola más vendida y el Super NES Mini y el Switch olvidado en las repisas. Sí. Porque hay escasez, porque Nintendo hizo cuatro y ya las vendió todas. Sí. Te vendo tres y esta me la guardo porque si no mañana qué vendo. Exacto. A ver qué O sea, sucede. La verdad es que pues ahorita ojalá. no hay noticias más que la noticia es que sí se va a hacer y pues hay que esperar tiempo para que nos den más detalles. Bueno, para ver. Ojalá que sí se arme, ojalá. Ya pone quitando dudas o reservas, ¿qué juegos quisieran en ese? Yo quisiera los caros, güey. Yo quisiera que hubieran los Mega Man X. Me gustaría Sunset Rider. Todos los juegos caros, güey. Wild Guns, ¿O sea, tú te das por precio? Super Mario RPG and The Legend of the Seven Stars. Ándale, ese estaría fregón. Me gustaría un F-Zero que no es caro, pero me gustaría el Secret of Castlevania, me Mana. gustaría. El 4. El 4. Estaría chido que metieran Chrono, aunque la versión definitiva ya está en el 10. Chrono Trigger estaría chingón. Exacto, pero todo el mundo va a pedir, los que le gustan las Sorcerer, seguro van a pedir Mother. Seguramente estaría Airbound. Sí, Ajá, ese ya, mero, ya ese. ese ya de entrada. A Link to the Past no podría faltar. También, sí. Seguramente estaría, bro. Me gustaría que estuviera Final Fantasy VI. Me gustaría que estuviera Street Fighter. ¿Pero dos, cuál? El 2, el Turbo Championship. El Super. ¿El Turbo? El Super o el Turbo. Sí, esos dos son los buenos. Sí, me gustaría esos. Lo que el juego, pues, me gustaría. Híjole, no, quisiera muchos. Oye, estaría bueno que incluso adaptaran algunos que eran exclusivos de Japón. Pues sí. Pero pues a ver qué decide Nintendo. Rocky el Rocky. Donkey Kong Country 1 y Donkey Kong Country 2. Rocky es carísimo, güey. Eso también estaría bueno. Los Donkey contra también 3. Estarían padre, pero está complicado. Contra 3. Sí, contra 3. No, pues son de Nintendo las licencias, güey. Pues sí, pero no sé. El hecho de que salga el logotipo de Red, yo creo que se lo quitarían, no sé. No, se lo quitan. Ah, no, güey. Simplemente Nintendo pagó por ese trabajo. Pues sí, eso sí. O sea, el 1 y el 2. El 3, el ese no importa, no lo pongo. Pero el 1 y el 2, sí. El 2 más. Oye, pues esa es la noticia fanboyera de Nintendo y de nuestra, pues, juventud, porque éramos jóvenes cuando teníamos esa consola y es la más querida, o bueno, una de las más queridas. Sí. Consola de todos los tiempos, si no es que la más querida. Sí, para mí sí. Para mí sí. Y ojalá que Nintendo se ponga las pilas, nos dé un buen producto, nos consiga buenos juegos, porque. Pues este tipo de rumores casi siempre son realidad. Y seguramente va a haber un Mini 64, que igual si apareciera uno me gustaría adquirirlo, porque yo no tuve 64 para jugar esos juegos bugueados y cuadrados. Pero pues suena interesante. Yo creo que ya se va a convertir en así como una tradición, güey. Pues no sé cuántas consolas exitosas tenga Nintendo, porque después del 64 ya no hay. Así pues, Mini Cubo. Wey. Pues sí, juegos, un mini cubo, güey. Aunque pues todos los juegos los puedes jugar en el Wii. Juegos, pero... ¿no? Y en el Wii va a poner 5 juegos también. O sea, imagínate un mini cubo con Resident Evil 4. Y no. Compras el mini Wii con Resident Evil 4. Y dices, ya lo compré. Otra vez. O una portátil, güey. Lo mejor del Game Boy. Evil 4. Y luego lo mejor del Game Boy y de Game Boy Advance, que son las. Ajá. Un 3DS metan en todas las tiendas ahí así, va, retaquen las tiendas. Sí, pero es Nintendo, ya. No hace eso y no lo hace, sí, entonces. Ya lo sé. El pedo. Nintendo no quiere mi dinero. Sí, exacto. Vamos a pasarnos a otra noticia. Sí, ya... no, ya vámonos a la reseña de esta noche. No, espérame, traigo una noticia que no es de videojuegos, pero la quiero compartir a ver, porque. ¿Cuál noticia? Ya ven que hace un no recuerdo si lo dije el programa anterior, el anteanterior, de la película de Mazinger Z. Sí, que estabas muy emocionado. Pues ayer antier se liberaron unas imágenes que yo no entendía qué onda, con unos diseños bien raros del Mazinger. Parece que el Mazinger estaba amarrado y salió un collie con un chaleco. Y otra imagen donde salen otro tipo de diseños de collie y sus amigos. El Dr. Hell, el Baron Adler se ven raros. Pues resulta que por lo de la película autorizaron dos mangas adicionales, así como que con historias alternativas de Mazinger. Y pues tienen unos nombres medio locochones, así como que alternativo, raro, algo. Y pues ese es el que estuvieron circulando esas imágenes. Déjame te digo el nombre de los títulos. Espérame, se llama. Son la serialización de dos mangas con una historia alternativa, por eso cambio de diseño en todo. No tienen títulos. No tienen títulos. Gekigoban Mazinger Z. Y el otro no tiene título todavía. Y eso de Gekigoban es significa película. Ah, entonces está mal. LOL. Bueno, el chiste es que es por lo del. Es que yo sabía que estaban los títulos, pero no los encuentro, güey. Demonios, espera. Ah, ya, los encontré. Perdón. Espera. Ah, se me movió todo el rollo. Esto. ¿Y cómo la hace de emoción, Kike? Sí, espera, es que espera, se me movió. Ahorita. Todo. Ya música de elevador. Ya casi. Se llama Mazinger Z pieza intermedia con el Kaoru Osada. Ese es uno. Y el otro se llama Mazinger Z Introducción Alternativa. de Yu Kinutani, güey. Me suena ese Lo que nombre. es curioso es que el primero, te digo, aparece Mazinger como que atado y el Koji sale sin su traje especial, sino sale con un chaleco y el Mazinger está como que amarrado a un algo, güey. Y en el otro, el Mazinger, pues se ve el Mazinger tradicional, pero los personajes, se ve a Sayaka, Koji, el Dr. Hell y el Baron Iles, se ven muy como este güey que hizo a los de Death Note. Ajá. Ese estilo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú no sabes cómo se llama el güey que hizo Death Note? Ese nuevo arte que están agarrando, incluso también lo traen. ¿Te acuerdas de la película Los Caballeros del Zodíaco? Esta de CGI. Así con, pues no tan japoneses, como que raro, y el cabello raro. Ese es el diseño que están agarrando. Se ve raro, se ve pues muy diferente. Entonces, pues De bueno, esa es la hecho, noticia. el Dos mangas Doctor nuevos a Hell raíz de la. para se parece al este Piratas del Caribe. Ah, es cierto, al que es todo pulpo. Ándale. Por toda la barba y todos los. Al David Sí. Jones. Sí. Sí. Oye, ¿y te ves adquiriendo este tipo de mangas? Pues el chiste es que lo venden acá y no lo venden, güey. Ese es el Por problema. internet, güey. Pues no, es que no llega nada. Yo he estado buscando y pues consigues uno y bien caro. Pero pues el chiste es conseguir todo, todo. Y Es la otra es como que la neta no compro manga japonés porque pues no sé japonés, no entiendo nada. claro. Y Entonces ahí sería no, la y es broma. que como que ha hecho falta en cuanto al mercado de manga, que saquen algún título que levante el género de mechas. Pues es Sí, que de hay hecho, muchas ahorita cosas, el chiste es pensando, que lo no hay traen, ¿no? mechas. Sí, ¿no? Pues ahorita andaban con el hype de Pat Labor, ¿no? ¿Quién? Ahora que salga Pacific Rim será una buena opción, güey. Porque Pero Pacific Rim no es japonés, güey. lo más No cercano a mecha que importa. están sacando en manga es Evangelion. Y ya sé tu opinión sobre Evangelion. Pero Ay, Evangelion pregunta. no son mechas, güey. Perdónenme, ¿Ves? pero no. ¿Ves? ¿Ves? Parecen mechas, huelen a mechas, saben a mechas, pero señores, no son mechas. Y si alguien sabe de mechas es Kiki, Oh, así que no oye, le podemos debatir eso. por cierto, estoy viendo las películas, de Evangelion. Acabo de ver las nuevas que sacaron. ¿Cómo se llaman esas? La Las de Revir. 1.1 y 2.2. Y un Nodalón. Y no me acuerdo cómo se llama el Ándele, otro. acabo de ver la 1 y está bien, está bien. Sí. Oye, Quique. Hey. El pequeño Quique estará el estreno el jueves a las 11:59 en su cine favorito, esperando a ver Mazinger, o el viejo Quique se irá así como el domingo. El chiste es que la estrenen, güey. Yo creo que no sé si la van a estrenar. Si la estrenan, sí estaría lleno, ¿no? Seguramente sí, la Sí, trae pero alguien así. Sí, alguno de los festivales de anime que sacan Konichiwa en cine. Fest o algo así. Sí, pues si la traen, sí, claro que estaría yendo para que traigan más cosas. Va Pero a haber una película de dudo que Yu-Gi-Oh! hagan de medianoche, güey. Va a haber película de Yu-Gi-Oh! Para gente que esté ahí. Si tú eres fan de Yu-Gi-Oh! Y te ibas a la Friki Plaza a tragar maruchan ni a dejar a tu novia a un lado mientras se la ligaba otro güey y tú jugando cartas, va a haber película de Yu-Gi-Oh! Querido amiguito. Así era en la Friki Plaza, güey. Ibas y olía a maruchan. Aún huele seguramente. Sí. No, yo soy de los que más bien hasta un lado, que no me dejas pasar. De esos que Quítate, sí. pinche mono, jugando cartas. Voy por mis monas chinas. Quítate. Ándale. Sexo ser discriminando a su banda. Como De esos siempre ha muchachos sido. que tienen cabello largo y grasoso. Ay. Y así son. Neta, algún día les voy a tomar una foto y se les voy a compartir. Para que sea una idea de cómo es esto de la Friki Plaza para la gente que no es aquí de la CDMX. ¿Ok? ¿Algo más? Pues no, creo que No, creo que por de noticias creo que no hay tanta novedad. además digo, hay que adentrarnos mejor en los otros temas. Así que hacemos una pausa y entramos a la reseña. Pausa. Y a ver, Quique, no, que no eras tú, Quique. Paco, que nos ibas a contar, ¿no? De Rápido y Sí, Furioso. es una reseña muy muy rápida. Vamos, ya les habíamos prometido que íbamos a ver Rápido y Furioso, Al parecer Quique traicionó esa confianza que uno le tiene. Yo voy a ir a ver la película y el güey pues no fue, básicamente. Pero yo sí fui. Fui el día que se estrenó, el día jueves de Semana Santa. Por cierto, Semana Santa, gran semana, latigazos en la calle, le pegan al Buki, comerciales de Emperador por todos lados. Los latigazos son permitidos, gran momento de los amigos imaginarios salen por todos lados, la gente siente culpable y no come carne, lo cual es triste. Pero gran fin de semana largo. La semana pasada, pues, ¿qué crees? Que fui a ver Rápido y Furioso con una amiga del trabajo, que fuimos a ver la 7. Jamás pensé ver la 8, pero bueno, sí la vimos. Y es una gran película, es una gran película. Si a usted le gustan esas películas que usted llega y se desconecta del cerebro y solamente se pone a disfrutar, le va a encantar Rápido y Furioso. Además, si usted llegó a la 8, si tú llegaste a la 8, amigo, no mames, no esperes así una actuación de Oscar, ni la trama más profunda. Seguramente sabes que va a haber balazos, va a haber un chingo de cosas, ¿no? De entrada, y como primera escena, están en Cuba. Una Cuba con carreras clandestinas en la calle, güey, con viejas y güeyes así súper rostro, en las chicas tan guapísimas, y un buen de carros así tuneados. Entonces, güey, eso no es Cuba. Están en Cuba, pero eso no es Cuba. No, y neta, sí, carros así bien locos. Ay, güey. Creo que había hasta McDonald's y Coca-Cola. Y cámara, eso no es Cuba. No manches. Neta, así, güey, un morro así tomando una Coca-Cola. Güey, eso no es Cuba, neta. Me están mintiendo, pero está bien, es Rápido y Furioso. No pasa nada, ¿no? Y la primera escena es buena. Siempre, si ustedes recuerdan, como que la primera toma de Rápidos y Furiosos es como una cosa que... una carrera impresionante, que se roban los camiones en la 4. Ese tipo de escenas que dices, esta película va a estar loquísima. Tenemos un gran reparto, y gran reparto me refiero a nombres, pues que son taquilleros. No quiere decir que son buenos actores, pero está Dominic Toretto, que es Vin Diesel. Está Michelle Rodríguez, el hombre, ¿no? Ya no está Paul Walker, pues todos sabemos por qué, obviamente. Pero está Tyrese Gibson, está Ludacris, la vieja está hacker, que está bien chida, pero no sé cómo se llama. Así como se llama tu amiga, no sé, pero está bien chida, sí, es así. Y sale Jason Statham, Charlize Theron, que es Furiosa, para los que se acuerden, no, bueno, quieren ir a ver de quién es el malo de esa película, Charlize Theron. Sale en el tráiler. Ajá, sale en el tráiler y se ve bien, ya se ve cascada, ya se ve cascareada la vieja, pero muy guapa todavía. ¿Y ya le creció, ¿no?, el brazo? Ya le creció, ya, como Deadpool, güey, así. Ya trae brazo y cabello larguito, se ve guapa. Pero digo, ya se ve que le pegaron los años. Y pues ya saben cómo es la película. Y no me voy a extender tanto. Se supone que a Dominic Toretto lo obligan a hacer algo en contra de su equipo, a robar ciertas cosas, y pues el equipo tiene que ir a detenerlo, y al final, pues, lo tienen que ver, ¿no? Hay un submarino gigante, y está la escena de... ¡Ah, no mames! ¿No? Claro, la clásica escena de Rápido, que es ¡Ah, no mames! Pero, pues, está en todas las películas, así que no se quejen. De verdad, es una película palomera, es una película buena. Y la reseña es, vayan a verla, si les gustaron las demás, vayan a verla, neta, no se van a decepcionar. Esas películas que de verdad les digo, te conectas, como esos juegos de disparos, güey, te conectas, lo prendes, disparas y ya, no te preocupes por nada. Que la trama crece en pitos, te nada más. Apaga el cerebro, ¿no? Apaga el cerebro. Ajá, sí, sí, disfruta, sí. No tiene lógica, disfruta. Simplemente... Y no mames, si usted va a ver la película buscándole lógica, no me chingue. 7 películas no tienen lógica. La 1, la 2, se pasa a la 4, se pasa a la 5, regresa a la 3. Neta, no tiene lógica. No vaya buscando lógica. Simplemente llegue, desconéctese, disfrútela, platíquela con sus amigos, salga emocionado. Y yo tengo una petición: que los pinches Avengers, güey, recluten a Dominic Toretto, güey. Sí, que le digan, güey. Con eso acaban los problemas. Te vamos a dar un auto, así es, con tecnología de Tony Stark. Y tú vas a echarnos la mano con Thanos ahora en la otra película. Y no mames, ese pinche Thanos se la va a pelar a ese güey con su auto. Sí, su auto volador, chingada. De verdad, Avengers recluten a Dominic Toretto, güey. Ese güey, así, reserve todos los pedos con un auto y pistolas. Sí. No, pues, ¿qué Michael Knight? ¿No? Nada, Michael Knight. Yo te voy a decir algo. Esas películas, obviamente, se siguen haciendo por una razón, ¿no? Es porque están vendiendo. Venden un chingo. Sí. O sea, no mucho, venden un chingo. Uh-huh. Y que no puede salir mal, pues. O sea, que puede salir mal. Son carros a gran velocidad, chicas guapas. Sí, ajá. Ya tienen la fórmula de escenas definida. De acción, escenas de acción, explosiones, cosas que increíbles, la escena de no mames que es opaco, entonces, o sea, la historia es lo de menos, pues yo creo que vas para, como dije, es la película fácil, así, trama, no tiene chiste la trama, es para parar el cerebro y simplemente disfrutar. Obviamente, si te gustan los carros y esas ondas, pues te va a gustar más, pero, o sea, no esperen mucho, pues no es una película ni para ganar premios ni para ganar Oscars, sino simplemente para vender, y está vendiendo mucho. Y si wey, es como, tiene seguir vendiendo, el wey. Fin de semana más taquillero de toda la historia, Rápidos y Furiosos. Pues ahí está. Más que Star Wars, más que todas las películas. Pero es por lo mismo, pues más gente le puede entrar. Incluso estoy seguro que te hacen un resumen al principio de la película por si te perdiste las notas. Sí. ¿Qué anteriormente onda? Rápidos y Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ándale, ¿no? Por dummies. Exacto, entonces, ese es lo mismo. No. Ni siquiera tienes que pensarle tantito. Ay, no vi la 4. O sea, la 4. Algo que vi con las películas que sí han ido evolucionando. La primera y la segunda son como más callejeronas, más de... O sea, son carreras en las primeras. Ajá, como de ese asunto, pero ya de la 4, porque la 3 no cuenta. Esa borren en su memoria, neta, ni se molesten. Nada más se muere el chino y ya. Y no es spoiler, ya tiene muchos años. Pero eran como más callejeronas, como más de barrio, no sé cómo explicarlo. No tan elaboradas, pero ya de la 4 en adelante ya se volvieron unos pinches superagentes. Pues, estos güeyes manejan carros como chingados. Son así más chingones que James Bond. Pero neta, ya sé cuando pasa esa barrera de tonterías, dices, hey, esta película está chingona, y de verdad está chingona. Y así que mi frase para tener esta película sería que es absurdamente buena. Ridículamente está, buena. Sí, oye, ridículamente estaba pensando buena. Que les va a pasar dentro de 10 años como las películas de los 80s, ¿no? De acción. Que ahorita muchas las ven y dicen, ay, qué jaladas y quién sabe qué. Claro, a Schwarzenegger le disparan todas las balas del mundo y le dan un rozoncito y oh, no pasa nada, solo es un rasguño. Y cada vez que él dispara algo explota, entonces... Ándale. Sí, así, a la maceta y ¡pah! Explota la maceta. ¡Ay, güey! Sí. Yo quiero esa pistola, no mames. Schwarzenegger. No, es interesante. Entonces, denle una checadita, va a estar buena. Comentan por ahí que la saga se acaba en la 10, así que pues todavía tenemos películas para rato. Mientras haya lana, quién sabe. Ey, por cierto, también el Vin Diesel ya se ve viejo. Ya está cupón. Ya tiene pachiclón. Ya está panzón desde hace un chingo, güey. Sí, no manches. En la primera se ve mamé y en las otras como que se ve, este güey, como que sí le entran los tamales, cabrón. Los tamales. Y aquí, pues, nunca sale así, sin playera, ¿no? Dices que las chicas, ¡ay, sale sin playera, Vin Diesel! Nel, aquí sí. No, así no manches. Entonces, denle una checada, denle más dinero a Vin Diesel para que haga más películas. Y está chida, güey. Neta, sí, está chida. Coopere para su retiro. Esas películas que ves y te divierte, ¿eh? Digo que coopere para su retiro. Sí, pues, ese güey ya tiene más dinero que un chingo de gente ya. Pero le van a seguir dando dinero y seguramente aquí en México va a ser así el boom del mes hasta que salga Guardianes de la Galaxia 2, que sale la siguiente semana, el 29. Vayan a verla, es una gran película de Marvel. De ya, ¿verdad? Ya, en abril. Ya sale. Esa sí la tengo que ver, a ver si la reseñamos en el siguiente. Esa sí, a ver si. Solo es una oportunidad también. Sé que no es tu tipo de película, Ya tiene pero mucho a ver tiempo si. que no voy al cine. Pues ya ves, para que te No, desempolves. pero sí, neta, de verdad, ¿Viste la esa anterior, película Saucer? sí. ¿Viste la anterior, Saucer? Sí. Está muy chingona, güey. A mí se me hizo normalona, ¿eh? No se me hizo como que, wow. Pero está muy buena, güey. Está divertida. Vamos a ver qué pasa. Ándale, Ey, te divertida, y es ríes, eso. está entretenida. Y le tengo mucha fe a los dos. Y esta sí la pienso ir a ver Bueno, al pero cine. fíjate que me gustó más Guardianes de la Galaxia que la de Avengers 2. Ah, sí, por supuesto. Pero alguien le comentaba, ya cuando ves Avengers 2, porque yo les quiero confesar algo, el día que fui a ver Avengers 2, me quedé jetón como media hora y dije, ah, está bien, ¿cuál era esta película? Pues es como Pero cuando vas a ver Rogue One, te aventas media hora ahí medio durmiéndote. no la vi. No, es que la primera como media hora sí está bien de flojera. Pero te digo, ya ve cuando ves hecho Fultron, ya, bueno, porque la renté. Y neta no está tan mala. Hasta tiene buenos skins para los fans de los cómics. Oh, está chida la película. O sea, ya cuando la ves fríamente, es una buena película. No es como la 1, pero yo le atribuyo a que pues es el hype de la 1 y que sale el Thor y que no sé qué. Y que sale el Iron. O sea, pues el hype creció muchísimo con Avengers 1. Entonces yo creo que es buena Age of Ultron. Guardianes de la Galaxia, espero que sea buena, se ve que está buena. Además, Chris Pratt se ha vuelto uno de mis actores de comedia favoritos, porque ese güey sale en sus películas y es Chris Pratt en todas, ¿no? Sí. Salió en Jurassic World y es así Chris Pratt. Entonces ahí está, denle una checada. Sale el 29, creo que es jueves. Si nosotros la podemos reseñar, creo que sí podríamos, ¿verdad? Porque nos toca la siguiente semana. Ah, sí la podemos reseñar, Kike. Y aunque no, como quiera la vamos a reseñar. Sí. Pues bueno, ahí Acuérdate está que el el siguiente podcast es dentro de compromiso. 2 semanas. Ahí está el compromiso. Sorcerer la va a ir a ver también. ¿Ya te comprometes, Sorcerer, a verla? Yo creo, ¿Eh? yo creo. Ahí está. Ya está la promesa. Y pues ahí está la reseña, absurda y ridículamente buena. Den una vuelta rápido y furiosos. 8. La suerte de los furios, no sé cómo se llama. Entonces, ya. Vámonos al siguiente tema que está muy bonito y me gusta mucho. Así es que pausa y regresamos. Regresamos. Y bueno, pues regresamos ya para entrar de lleno a este tema, que es el tema del programa, se podría decir. Pues vamos a hablar sobre series animadas de superhéroes, un poco como dándole continuidad al tema del podcast anterior, donde hablamos de series animadas de acción. Esta vez nos vamos a concentrar en las que son basadas en superhéroes de cómic. Así que, pues, un recuento. Creo que nuestras favoritas, de algunas que son clásicas, de todo eso. Yo quiero abrir hablando de la primera serie de Marvel, de serie animada de Marvel, la de los Marvel Super Heroes, ¿Cuál? aquella que era de animación fija, pero que movían a los personajes, que parecía más que estabas leyendo un cómic. Que estabas leyendo, que estabas viendo viñetas, ¿no? Ajá. Que tenían los sonidos muy O sea, feos. De hecho, y no tenían no. como que animación como tal, sino como Sí, que se no. movía toda la Lo viñeta, ¿no? padre era la narración y todo. O sea, como que juega mucho con tu imaginación. Todo eso y un tanto ver la estética clásica de cómo eran los superhéroes antes. Porque en esa serie aparecía Iron Man. Aparecía el bloque de historia de Thor, Namor, Hulk y el Capitán América. Yo nomás me acuerdo del Capitán América, no sabes, no sé, o sea, vagamente recuerdo así como que tengo chispazos y y pues tenía sonidos bien chafones y no me gustaba por eso, porque no había una animación como tal, sino como que eran viñetas que se movían, así como que no captaba yo en ese momento, así como que pues X, pues no le ponía atención realmente. Es que el chiste es ese, que es, parece que más bien estás leyendo un cómic, no es tanto que veas una animación así muy lograda y todo eso. Sí. Y por cierto, la música que le pusieron en Latinoamérica, la sacó Memo Aguirre, el Capitán Memo. El Capitán Memo. Sí. Entonces, hasta eso tuvo buen tema musical. Y me acuerdo que la pasaban en el 5, en los 80s. ¿Cómo se llamaba? Los héroes de Marvel, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo le pusieron en español? Pues yo creo que acá la pasaron como que era repetido porque no lo vi en Canal 5, era un canal de aquí, de local de Monterrey, que como que agarraba programación de otros lados y la pasaba, no sé. Ah, órale. Y luego de eso, ya empezaron a hacer las que eran ya series. Spider-Man. Más bien, sí, ándale, la Spider-Man clásica. Spider-Man, el hombre de Spider-Man. Spider-Man. El que ahorita todo el mundo conoce, sí, como el Spider-Man de los memes. Spider-Man. El de los memes. Cholo y eso. No, antes del Spider Cholo. El de que está Spider-Man sentado en un escritorio. Y luego sale el meme de que sí, es que esperando 2 horas para salir o algo así. ¿No lo has visto? Es el de Spider-Man con los super amigos, con sus increíbles amigos. No, antes. Es antes. Antes era solo Spider-Man. Spider-Man. El tema en inglés era Spider-Man, Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man, pero estaba más curado en español porque también lo cantaba el Capitán Memo. Sí. Pero estaba todo chafón y los sonidos son los mismos efectos de sonido que usaba Hanna-Barbera para todos. No era Hanna-Barbera. Era el propio estudio de animación de Marvel. Ah, qué loco. Sí. Porque Spider-Man no le ponían el detalle de las telarañas en el traje rojo, güey. A veces no, todavía no lo tenía. Pero sabemos que la animación americana en ese tipo de épocas, y aún en la actualidad, deja mucho que desear, ¿no? Y se equivocaban con colores. La continuidad es súper pendeja en ese tipo de series. Más que nada, las limitaciones técnicas. Al buitre, al rino, con los diseños clásicos, Choque, al lagarto, el camaleón, el escorpión, no sé, los clásicos, misterio, los clásicos, sí. Electro, ándale, estaba bien, y el Spider-Man tenía una voz chida, no sé quién le ha hecho la voz, pero me gustaba la voz de Spider-Man, sí, el duende verde también salía, sí. estaba bien, clásicos. La verdad. Sí me gustaba, güey. Y estaba muy apegada a los cómics. Haz de cuenta que estabas así, y las historias tal cual de los cómics, los diseños también eran de los cómics. Sí, de los cómics clásicos. Y luego ahí ya salió la que tú dices, Paco, Spider-Man y sus sorprendentes amigos. No, pero antes de esa, mencionar la de los cuatro amigos, donde salía el guapo Ben, acuérdate de ese doblaje. Ah, los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Que el Doctor Doom era el Tata Ortiz, güey. Sí. Que decía, aquí se rompió un otoso. ¿Y todo quién para su casa? Sí, era mucho. Sí, mucho chiste ahí. Chis traducciones bien pendejas. Están bien divertido, Y el que se aventaba muchos chistes era la Mole. Sí, la Mole. Sí. La Antorcha Humana era el diseño ese pedorro que era todo rojo con rayitas, güey. Pues es que son los primeros diseños de los superhéroes. Pues era el uniforme clásico de los cuatro fantásticos. Son los primeros experimentos. Sí, estaba curadona también. Esa no me gustaba tanto, pero también sí la recuerdo. Sí me gustaba esa. ¿Sabes qué es lo malo de los cuatro fantásticos? Que tienen excelentes villanos. Y a mi parecer el Doctor Doom es uno de los villanos más chingones que tiene Marvel. Sí. Y pelea contra estos cuatro idiotas. Contra el güey que dice, ay, te voy a amarrar. No mames, cabrón. ¿Has visto las más recientes de los Avengers? ¿O cómo se llaman? Mighty's Heroes on Earth. Earth, Mighty's Heroes, ajá. Sí, que de repente sale ahí ese cabrón. O también sale con el Spider-Man del de ahorita. Y está más chido cómo lo ponen ahí, güey, porque es muy inteligente. Y lo ponen como inteligente y que no lo pueden agarrar y que, exacto, y diplomático, que es peligroso, güey. Sí, está. Y pelea contra los cuatro soquetes estos. Ay. Sí. Pues qué te puedo decir. De hecho, nada. Recuerdo que ahí es donde conocí a este Galactus. Oh, Es que porque Galactus sería es un el personaje. editor. Es un personaje recurrente, los cuatro fantásticos. Y que también sale en Avengers Earth's Mightiest Heroes. Sí. Que de hecho es el último capítulo de esa temporada de la segunda. Que solamente salieron dos. Porque como las películas pegaron, pues hicieron Avengers Assemble. No sé si han tenido chance de verla, que también está en Netflix. ¿Y qué? Muy Y poquito. los diseños son como Son más apegados las series a que ya las han sido películas. producidas por Disney. Ah, sí, pero tienen, por ejemplo, a Jeff Love, tienen a Michael Brian Bendis, tienen a Joe Quesada, o sea, güeyes chingones del cómic. Y de verdad que no me gustaba mucho el diseño de estos güeyes porque se parecían a los de las películas, pero están muy chidas las series, Bueno, ¿eh? pero a ver, antes de brincarnos al presente, vamos a seguir Ajá. cronológicamente. ¿Cuál Después de sigue? A ver. esta. Ah, ¿también se acuerdan de las series clásicas de Batman? Ya La ves de que. Adam West. O No, sea, no, es que pero salió una estaría serie animada. animada basada en las No me ilustraciones que gustaba. usaban. No me gustaba. Creo que. No, no, sabes que no, no, no. De hecho, El no Batman que tiene. recuerdo era el de los super amigos, Sí, de ¿eh? hecho, el de los superamigos como que se derivó de esa serie. De Mientras tanto, hecho, en el Salón de la Justicia. ah, sí, la voz de Exactamente. este Francisco Colmenero. Clásica voz. También, ya ves, después sacaron una de los Cuatro Fantásticos otra vez, pero ahora quitaron a la antorcha y pusieron a un robot bien baboso. ¿Quién sabe por qué hicieron esa jalada? No, No. mal. Había No, una no. de Hulk que también estaba bien mal Ah, hecha. sí. Sí. ¿Qué Y otra? no estoy contando la de live action con Lou Ferrigno, ¿eh? No, Que no, era y, sí, caricatura. Era era caricatura. caricatura y estaba, puta, estaba Oye, sí es horrible. cierto. No, y ahorita que mencionas de Hulk, había también Hanna-Barbera, me acuerdo que no sé por qué tuvieron la oportunidad de hacer una serie animada de La Mole. No sé si alguien se acuerda. Que No, güey, en esa seguramente fue serie. tan En esa serie olvidable. era como aventuras de adolescentes. Y La Mole se supone que cambiaba a una identidad como de un adolescente debilucho y juntaba sus anillos y ya se convertía en La Mole. Está bien jalada. Ahí búsquenla. ¿Cómo Ahí de dices? nuevo. La Mole así se llamaba, pero era. Ah, la mole de la, como decía algo así, la mole de algo quiero ser, decía. Sí, A la qué mole, anillos, chingale. de roca La Mole quiero ser, o La algo mole así de decía. roca, de piedra quiero ser, o algo Sí, así. Sí, sí. cierto, güey, así sí me acuerdo. Sí, estaba bien raro ese concepto. También sacaron, pues, la que ahora sí, la que mencionabas, la de Spider-Man y sus, qué sorprendentes Y sus amigos. sorprendentes Los amigos con sorprendentes amigos Iceman con y Oye, Starfire. tenía Sí, pues un, sí, sí, exacto. tenía un doblaje bien cajeta, ¿eh? Está Ahí bien sale. divertido. Hubo un episodio de videojuegos, ¿no te gustó? Que salió el Eggman, creo que se llamaba o algo así. Ah, sí. No, de hecho creo que crearon un villano, ¿no? Sacado según de un videojuego. Que Pues ella me acuerdo hacía. que se salía de unas maquinitas. Que el malo salía de unas Sí. maquinitas. No puedo olvidar Pero ese. esta serie de Spider-Man está chingona porque también hacía muchos Había muchos. crossovers. Ándale. Mucho cameo Que de. salía Capitán América, salía Namor, salía el Doctor Extraño. En Y sus salían los versiones como X-Men. más originales. Ah, creo que también salían los X-Men. Sí. Y neta, la serie estaba chingona, güey. Y Porque. era pues humor Sí. setentero. No, Sí. ochentero, dirás. No. Ochentero, sí tienes razón. Pues de humor viejo, pues. Que ya ves que hacía equipo con Iceman y Starfire. Y Starfire. Salía el Whistle Sunfire, que Ah, era de sí. Japón. Que no sé qué. Y te De digo que hecho, estaba muy bueno. es la Starfire la inventaron en esa serie. Y me acuerdo que aquí sí sale el camaleón, güey. Sí, creo que sí. Y recuerdo que en un capítulo pone a la antorcha humana con Iceman a un lado, en medio ponen a Namor, y él así estuvo chingona. O sea, presentaron al camaleón como un personaje importante, porque es así planes súper elaborados para chingarse a los demás, que llena una alberca con alcohol. Imagínate cuántas pinches botellitas de alcohol se gastó para llenar la pinche alberca, güey. Sí. Es un pedo, no lo intenten. Pero neta, la Literalmente serie pedo. está buena, la serie está muy buena. Y de esas series que te ves de niño y te entretenía, decías, Sí. güey, el hombre araña, no mames, lo quiero ver. Oye, pues hasta me acuerdo que llegaron a visitar la mansión del Doctor Strange. Oh, Sí, sí, sí, sí. cierto. Y ese tipo de crossovers no los apreciábamos tanto porque no sabemos quiénes No sean. conocíamos a los personajes. Sí. Y aparte, el Doctor Extraño. Ándale, porque No todo le lo hables, traducían. Spider-Man, no le hables porque es un extraño, no le hables. Y Hey, grandes series. de hecho, me acuerdo un chiste donde estaban viajando en medio de una jungla. Y no sé si fue onda del diálogo original o de los dobladores. El chiste es que según Spider-Man iba columpiándose como siempre, pero en medio de la jungla. Entonces hacía mucho comentario a esta Starfire. ¿Qué? Yo, Spider-Man, tú, ¿qué estrella de fuego? O algo así, hablando como si fuera Tarzán. Tarzán. Sí, y le dice una de esas, estrella de fuego: si vuelves a decirlo, te voy a derribar. Y una de esas, vuelve a decirlo. Y precisamente se lo cumple y bolas, el Spider-Man, cae. Y así jalás, así que luego tenían. Y a ver, ¿Cuál otra? de esa época, a ¿Ahora sí ver, ya siguen los super amigos o todavía no? de DC, bueno, estaba ándale, como dijiste, los super amigos, ¿no? Sí. Pero creo Que que dijiste que había. había una de Batman que yo no recuerdo. O sea, sí recuerdo, pero no estoy tan seguro. Yo no me acuerdo. Pero estaba medio chapona. Y el que más recuerdo los super amigos, que Oh, sí, pues eran en el Superman Salón y de la Batman, la Mujer Justicia. Maravilla y Oye, Aquaman. como que en ese entonces contrataban al mismo dibujante, ¿no? Pues es que no, lo que pasa es que seguían el mismo diseño de los cómics, güey. Y realmente los cómics de DC y de Marvel en ese tiempo eran muy similares. Sí, muy O sea, cuadrado. manejaban, tenían los Sí. mismos, ¿cómo se dice? De estética, ¿no? Estilos. Ajá, exacto. Oye, y en los superamigos salía el jefe Apache y se hacía grandote. Y se hacía Sacaron, chiquito. y luego sacaron a los pedorros estos de los. El Ah, estos Dorado pendejazos. y qué Volcán Jinky, ¿cómo se Negro. llaman? Jilis, Jaina Ah, y Sam y Zack, Jaina, Jaina, los Jaina, no sé cómo se gemelos. llama, y el chango, Sí, los Geek. gemelos fantásticos. Que los gemelos fantásticos activen en forma de un animal pedorro, en forma de algo Sí. de hielo pedorro. Sí. En No forma de cubo manches. de hielo, no Y mames. luego siempre Batman lo hacían hacer como un menso, ¿no? Porque todos volaban y Batman tenía que ir No, por su no, y super avión. ahorita ya Su ves que batiavión. lo Un están. helicóptero. Ya ves que están pasando la serie los sábados en la mañana. En imagen. Sí. ¿A qué hora? Como a las 9, algo así. ¿En qué canal? Imagen, igual también están Tres, pasando sí. Messenger, güey. ¿Pero Y qué canal es Yogi. imagen? No, no Es el sé. 3. Ah, es el 3. Sí. Y ¿El y. 3? Sí. 3.1, sí, digital. Y y ahora que lo he estado viendo, me recuerda cómo antes, a Batman lo ponía muy dependiente de todos sus aparatos y sobre todo de su baticinturón. Sí. Que para todos los problemas siempre sacaba una solución de su baticinturón. La Unas pastillas, unas batibazooka. pastillitas. No, y eran Ah, tonterías, güey. sí. Las batipastillas, el batirrepelente, Y toda la su bola de baticuerda, vehículos. las batibotas, el batilicóptero, el baticarro, el bateavión, El la bate batimota, aerosol. Ándale, sí, cierto. el batibote. Oye, que el batillete podía viajar en el espacio. La batitorta, para eso del hambre. Tu Córtela batilunch. con el símbolo de Batman. Pero sí, Tu bat córtela. Bueno. Y deja tú, no tenía un disparador como ahora, sino que traía Una una cuerda, cuerdita, güey. güey, una Sí, una. cuerdita que aventaba con Ándale. la mano, güey. Siempre Sí. llegaba bien lejos y con eso se balanceaba. Güey, es Batman. Batman puede ser lo que sea. Eso sí, pero ves ese diseño y como que no se la Sí, no el se la Batman crees. de traje azul. Sí. Voy a traje azul con gris. ¿Y después de los Super Amigos qué hubo, Sacer? Hijo, estoy tratando de acordarme. Pues que de superhéroes, o sí, superhéroes, superhéroes. Estoy tan seguro de. Te digo que yo creo que estaba esa de Hulk, que debe haber sido como contemporánea. Estaba feíta, muy mal animada, pero era lo que teníamos, así que pues, no te quejabas tanto. Decías, bueno, está Hulk, termina siempre cuando se va caminando, ya sabes. Oye, que ahora que recuerdo, había una serie de Hanna-Barbera que era que escuelas de superhéroes o algo así, que salían algunos de los superhéroes adolescentes de la DC, creo que eran. No me acuerdo, pero Hanna-Barbera tiene un crossover con Batman. Ah, tiene un chorro sí. con no manches, hasta con Scooby-Doo. Scooby-Doo tiene uno con Kiss y Kiss va tocando I was made for love. Sí. Y van arrojando poderes con la boca. Y dije, what the fuck, es la mejor serie que he visto de Scooby-Doo. Sí. Y Kiss tiene poderes. Y van volando una guitarra, güey. Una guitarra morada. Y te digo, van cantando y van abriendo portales con I was made for loving you, babe. Neta, y les avientan así como meteoritos. Y el güey este, el Simmons, les avienta así con su guitarra, les avienta el grito de ¡ah! Y se rompen los meteoritos. El gatito así con su batería hace como que todo vaya más rápido. Oye, hablando de superhéroes escalados, ¿te acuerdas de los Globetrotters? También eran de Hanna-Barbera, güey. Pero esos no son superhéroes, ¿no? ¿Sí? Pues, pero nada más que hicieron crossover con Scooby-Doo, güey. No, son basquetbolistas. Pero es que la versión animada sí los convirtió en superhéroes. Acuérdate que uno era tenía cabeza de balón, otro era como un espagueti, y el otro sacaba cosas de su sí cabello. Sí me acuerdo de haberla visto. Afro. Y como era el estilo de Hanna-Barbera, no me llamó mucho la atención. Pero también se acuerdan que Kiss tenía una película donde también eran superpoderosos. No, no dudo que exista, porque no manches. Ah, esos... porque me acuerdo que estaban como en un juego de americano. Y no sé por qué chingos el güey de la estrella saca un rayo con forma de estrella al estilo Brave Star. Y yo dije, what the fuck? Con ese güey juntado. O sea, si no te pintas, si no traes la estrella, no sale tu poder. Ah, gran pregunta, muchachos. Y gracias, ahí, X. En ese Inter, ya a finales de los 80s, fue cuando sacaron la que mencionamos en el programa anterior de los Defensores de la Tierra, que era un revival. Los Defensores, sí. La Tierra hay que salvar. Sí, un revival de todos los viejitos héroes. De los héroes que nadie conocía y que nadie pela, punto. También había una de Flash Gordon, muy al estilo de He-Man. Ah, sí. Y los amos del universo. Esa, no me acuerdo si era de Filmation o era de... Había otro estudio que animaba parecido a Filmation. Pero se parecía muchísimo a He-Man porque los fondos sí. Así igual. Los mismos fondos una y otra sí. Y otra y otra vez. Sí. Después estos güeyes no llegan a ningún lado nunca, siempre corren en el mismo sentido. En un loop infinito. Pero esa serie de Flash Gordon... No me gustaba, pero ya cuando como que le empecé a agarrar conciencia al sci-fi, la volví a ver así de repente en capitulillos y dije, ay, pues sí está chida. Sí, lo malo que está así. Mal pinche animada. Eso. Oye, eso. Oye, para no repetir de la del episodio anterior, ¿te acuerdas de Birdman? Uy, todos los héroes de... Y Hanna-Barbera, ¿no? Birdman, Y después Harry Birdman se dio cuenta de que ser superhéroe no dejaba y se volvió abogado. Y salía en la hora con de... el poder del sol, güey, con el poder del sol era todo el rollo. ¿Y cómo se llamaba? ¿Suavechucho? ¿Cómo se llamaba? Ah, Vengador. Bird, así se llamaba. Bird. Así. Birdman, Birdboy, Bird. ¿No? Sí, era un halcón, estaba chingón el halcón. Y Birdman estaba chingón, no sé por qué se volvió abogado. Por lo que dijiste, no le quedaba. Ya no le dejaba, yo creo que dijo no. Yo creo que iban a demandar a Cartoon Network por Hawkman. Dijo, no, pues mejor lo volvemos abogado, ya que no sea superhéroe. Ya no hay bronca. Sí, ya no hay pedazo. No, es abogado, ya no es superhéroe, mira. Se le hace con trajecito y sus alas. lo cual es cagado, porque trae traje de corbata y sus alas, güey. Okay. Ah, pues hasta su máscara y todo. Sí, está bueno esa parte, ese pues, giro que le dieron. Bueno, y ya llegando a los 90, que como que ah, mames. Un regreso de los... ¿Puedo? Cíclope. Ándale, era lo que te iba a decir, regreso de todo lo de Marvel. Primero con X-Men, sí, no manches. Los X-Men, y ya les dije, como bueno, nota, el pinche Wolverine nunca usa sus garras para matar a nadie, el hijo de la chingada. Pues no, porque es caricatura para niños, güey. Pero, güey, así saca sus garras y nunca les hacen ello. ¡Ah! Pícalo, hazles algo. Bueno, a los sentinelas sí los cortaba. Y nos dio el meme este de la foto donde está el Wolverine así con las fotos. Nos le dio, pone man, cualquier cosa, ¿no? No, gran está padre porque agarran la saga esta de Apocalipsis. Más que nada. Ajá, que sale un Wolverine del futuro. Sí, oye, lo de Bishop y Cable. Y es que más que nada le dan continuidad a la historia. O sea, no son episodios sueltos, sino que como van siguiendo la historia que van en los cómics. Todas las sagas importantes las contaron ahí. Sí, y aparte también pues es que... son los diseños ya de Jim Lee, pues ya 90, o sea, gritan 90. 90. Pinches sí, así X-Men super mamados, güey. Sí. Y pinches fijas super buenas, grandes diseños. Y toman Age of Apocalipsis, ¿o cómo se llama? Sí. Apocalipsis toman sí. De Dark Phoenix Saga. Uh-huh. Ándale, ¿cómo? También lo de Phoenix. Ajá, toman... Lo de Genosha, lo de... Pues lo ahí de Genosha hay varias cosas. Con Magneto y eso. Y neta, sí es una gran serie. Sí. Creo que son como 4 temporadas. Lástima, o sea, que no tiene la animación final. Y el dibujo está medio feitos, ¿eh? Eso oh, sí. Ya vas a empezar. Oye, está bien. O sea, es que era buena... Era lo que vendía, güey. Era buena adaptación, pero hay que admitir que la animación está muy mal hechota. No, muy mal hechota, no. Estaba bien. No estaba tan mal. Ah, es más, sale Spider-Man en ese crossover. No sale. No. En Spider-Man salen cameos. En Spider-Man salen los X-Men. Pero aquí hay cameos de Spider-Man. No, en no. Spider-Man salen los X-Men, güey. Por eso, pero en los X-Men hay un cameo de Spider-Man. No lo recuerdo. Yo tampoco. Hay ahí súper pequeño y súper rápido. Y dice, ay, se está destruyendo el mundo en todos lados. En Nueva York, que ya sabes que en Nueva York, ya se los dije, 2 cuadras son para los pinches 4 fantásticos, yo creo que 2 cuadras son para Iron Fist, 2 cuadras para el pendejo de Luke Cage, 1 para Jessica Jones, yo creo que la Grand Central Park es para los pinches Avengers, todos los putos superhéroes viven en Nueva York, qué chingados. Oigan, si atacamos Minnesota, todo, si atacamos Minnesota nadie la defiende, pues va, no güey, vamos a puto Nueva York donde están todos los pinches superhéroes. Claro. Oye, para no repetir, también otro de que no, del episodio anterior, ¿te acuerdan de la Fuerza G? Claro, Gatchaman. Gatchaman, estaba bueno también. Sí. No me acuerdo ya mucho de ellos, pero qué pinche chinga andar trayendo un pinche traje de pájaro todo el puto día. La nave estaba chida y que tenían que volar bien rápido a hacer el ataque final. Estaba bien. Las clásicas animaciones de Tatsunoko de los 70s. Sí, exacto. Y el Spider-Man de los 90, ¿cómo, sí. ¿cómo lo amé ese Spider-Man, la neta? Pues es que no manches, es que tenía... contó toda la historia desde el principio hasta ya cuando la muerte de esta Mary Jane, ¿no? Sí. No, se quedan en Madame Web y que ya no supimos. ¿Qué pasó? Pero el capítulo final está chingón. Sale Stan Lee, ajá, y dice, ¿qué quiero llevar a mi dimensión? Y llega con Stan Lee y ya lo saca. Así, ay, güey, no, pues qué chingón. Pero está chido porque manejan lo de las... ¿Cómo se llama? Las guerras secretas, güey. Las Secret Wars. Lo de los clones, güey. Sacan la saga de Venom, Carnage. Ajá. Salen todos los villanos, güey. Los seis siniestros, güey. La onda claro. Esta de claro, lo que te decía que salen los X-Men. La Araña Escarlata. Lo único que me causaba ruido era... que en esa versión Peter Parker siempre estaba bien trabadote. Pero ahí se ponía el traje y como que enflacaba. Poquito. Ah, sí, cierto. Y como que el pecho así le apretaba el spandex, ¿ves? Y se lo comprimía. Ándale. Pero también sale Iron Man, sale War Machine, sale Carnage, sale Blade, güey, y sale Tombstone. De hecho, incluso todos los aliados en cierto momento, ¿no? De Spider-Man. Creo que sale Capitán América, güey. Sí. Sí, sale. Pues era una gran serie y de verdad solamente hicieron como 66 capítulos, 86, algo así. Deben haber Nada más, seguido, digo, güey. La neta está fueron un bastante bien. buen. Ah, también sale la última que sea de Kraven, que también es un gran cómic, güey. También sale en esta serie. Neta, es una O sea, excelente ahí es adaptación. una condensación de todas las sagas importantes de Spider-Man. Pero qué bien hechas, qué bien hechas. Es más, sale Spider-Verse, güey, hasta un guiño Sí. Spider-Verse. Pero no, es que hay otra que se llama las guerras secretas. Uy, no se llama las guerras secretas, se llama chinga, ¿cómo se llama esta saga? Donde salen todos los Spider-Man de los otros universos. El que Algo trae así. armadura, el que trae los Sí. brazos del otro Pero te digo, Octopus. es un guiño al Spider-Verse de ahora. No, pues es que al Sería. revés, el Spider-Verse de ahora es un guiño a esa saga, no me acuerdo cómo se llama esa Bueno, sí, saga. tiene razón. Oye, Web. ¿sabes que había uno que a ver si tú te acuerdas, observar, que era de Hanna-Barbera, güey, que era un vato con un traje de pájaro, pero era azul, y tenía un perro que Ah, también tenía un traje Falcon. verde? Falcon, que aquí le llaman Fabulman, creo. No, la neta no sé cómo se llama, Sí, pero es así ese le que dices llamaban. tú. Y el perro Dinamita. Ah, el perro dinamita, sí, cierto. Es que es Ay, cierto, ¿ustedes por series qué de le decían? rucos. Porque tenía una F en su Sí. panza. O Series sea, el de nombre rucos. original era Falcon, pero aquí en Latinoamérica le pusieron Fabulman. O sea, lógica de que es F. Sí, pues lo habían dejado, pero bueno. Bueno, y Underdog. dándole continuidad a lo de Marvel, después sacaron unas ya no tan exitosas, serie de Iron Man y de los Cuatro Fantásticos. Estaban horribles. Estaban culeras, punto. Me daban sueño y me daban mucho sueño. Salieron Ahí es en el donde conocí 5 al y duraron mandarín. creo como 2 meses. No, Fox Kids la traía, güey. no, Fox Kids la todas esas traía. series estaban en TV Azteca, ¿no? Más También bien. las tenían en cable. Según yo salían primero en cable y luego ya las bajaban acá. No sé, no Sí, recuerdo en qué pero canal. no era el 5, era TV Azteca. No recuerdo, no Sí. recuerdo. No, Pero pero no me nada, entonces gustaba. nadie las pelaba, ¿no? Nadie las peló. No, no, no. Porque Iron Bueno, o Man sea. antes era un. Iron Man era un perdedor. No, pero, Sí, bueno, sí. pero. Ah, ¿quién es ese güey del traje rojo? No mames, traje rojo con dorado. Es un perdedor. No, Y ya cuando lo no. hizo Robert Downey Jr. se volvió cool. Sí, exacto. Sí. Bueno, y o sea, lo que me refería es que todas las de Marvel de los 90s las pasaron en TV Azteca. En Azteca. Ajá, lo cual era extraño que TV Azteca tuviera. Es que TV Azteca tenía buena programación en ese entonces. Y bueno, también hablando de la televisora competidora, la Televisa, pues a raíz de Televisa. la serie de la película del 89 de Batman, pues no manches, que sacan la versión animada. Excelente serie. Sí, Excelente pues, serie. de la cual no ya no deberíamos hablar, ya hemos hablado muchas veces, Sí, en otros podcasts bastante, pero pero está bien. de todas las series de superhéroes que ustedes escojan, todas se la apelan a Batman y serie animada. Sí, no Todas, manches. Sí. sí, porque lo hicieron más Grandiosas adulto, güey. historias. Más adulto, más la historia es más fregona, güey. Es que, Un poquito como más que siento maduras, más todo, que güey. es un antes y un después de Batman. Sí. Ya Le regresaron no. esa oscuridad que le hacía falta, güey. A pesar de que Ya el no. traje sigue siendo gris y lo que tú quieras, le Bueno, pero era regresaron gris con esa, le negro, ya no era el agregaron azul. fresco. Sí, sí, Encaja sí. perfecto con la estética. Exactamente. Y como todo era pinche negro, pones al Batman negro, pues no se iba a ver ni más, no es el pinche logo amarillo. Pero creo que algo que hicieron bien, No era el logo Alan negro. Brunet, era el traje era gris. Sí, era gris. Sí, pero el Ajá. logo era negro. No, No, sí, pero era pero el logo con al amarillo. principio tenía Las fondo primeras amarillo, dos después ya era temporadas. negro. Eso fue en Ajá, la exacto. película. En la serie No. animada, el logo En la era serie negro. animada, las primeras dos temporadas era No, negro con amarillo. no, era negro. O el primer. De las primeras temporadas, sí lo platicamos. Lo que sí puedo decirles es que siento que aquí dijeron, los morros ya están creciendo, ya están en otras cosas, vamos a darles algo más profundo. Y de ahí que hicieron excelentes historias, como esta de... Ay, es que son todas tan buenas, sí. Hasta me daría pena decirles los capítulos porque... Neta les gustaría mucho. A unos que vayan a... Me impactaba, por ejemplo, aquel episodio donde contaban la historia del este, del... ¿Cómo se llama? El que cambiaba su apariencia. Oh, sí, de Clayface, ¿qué era? Ándale, sí. Que era un actor, güey. No manches, qué historia. Qué historia tan trágica. La mafia, güey, y todo el pedo, sí. Y es que es bien importante porque Matt Hagen, como dice Kike, es un actor según estelar y todo este asunto. Y todos los personajes eran iguales, que si bien se podía poner barba postiza, es que ese güey se ponía crema y se moldeaba la jeta. Sí. Pero el asunto es que se moldeaba la jeta con una crema de Daggett y no de la presa de Daggett. Sí, saludos al Daggett. Y esta crema lo que hacía era moldear la cara porque él había tenido un accidente. Él pensó que al momento de tener ese accidente pues ya no iba a volver a ser famoso. Y cuando se empieza a poner la crema y se ve que sí, pues que se puede acomodar, se vuelve adicto. Habla de adicción. Sí. Sí. ¿No? Entonces llega un punto que ya no le dan crema y ese güey quiere. Y le arrojan así como 3, 4, 5 litros de... O sea, le aventan mucha crema. Sí. Y su cuerpo la empieza a asimilar y se vuelve Clayface. Y aquí aparece Mr. Freeze con la historia de Nora Freeze. Porque aquí es donde le dan forma a esa historia. Sí. Sí. Que Dr. Freeze tiene a Nora y que se enferma y que la congela. Y para que le tiene el alimento. Ajá, y él cae. Al estilo de Batman y Robin. Pero bien hecho. No con Schwarzenegger. Tenemos la historia de los peces, que ya lo hemos dicho, de los de Lightning Fish. Sí. Que se adaptó al cómic, lo cual es un gran logro. Tenemos a Garra Roja peleando contra Selina Kyle. Oh, sí. Tenemos al Rey de los Mendigos con los morritos. Ah, que sí. Que esas son de las primeras temporadas. Este tipo de ambiente sepia, oscuro, gris, rojo. Y así entonces, como, muy, muy marcadas. Como este, ¿cómo era? Se me olvida el término que se usa para ese estilo cinematográfico. Así muy de los 50, algo así, todo oscuro. Tiene un nombre. Sí, creo que sí es noir, ¿no? Sí, es muy, muy estilo noir. Obviamente no lo pueden poner en blanco y negro. Y sí hay capítulos en blanco y negro. Está este de cuando se roban el Baticarro y Batman. Oh, no tiene... sí, es cierto, güey. El guasón que se aventaba esos chistes de hola, Batman, y así tenía un muñequito. Es ciego como un murciélago. Ese está muy bueno, que se queda ciego el Batman. Oye, donde sale otro villano que le obliga a Batman a quitar, a darle su máscara y su capa, ¿te acuerdas? Cuando salía también el Zeus, y que al final era el mismo. El Zeus, tal. No, o sea, hay un chorro, güey. Bueno, sale Ra's al Ghul. Sí. Sí. Bueno, pero. Es una excelente serie. Sí, ya resumiendo. Pues pasamos ya de esa, que no manches, o sea, se puede dedicar un programa. Nada más a puro Batman. Sí. Vayan a Mix Up. Sí. Las temporadas están en 105 en DVDs. Somos región 4, ¿no? Sí. Ah, están en 150 todas. Neta, no se pierden esa oportunidad de conseguirlas súper baratas. Y derivado de esa experiencia que agarraron los de Warner, al hacer esta serie animada, pues empezaron a animar las otras series de DC. Primero el con Jotingas Superman. De Superman. Sí. Que estaba decente. O sea, no. Sí. No estaba mala, pero. Lo mejor eran los crossovers. Por ejemplo, el que hicieron con Batman. Pero después bueno. Y después las que fueron muy buenas, las de la Liga de la Justicia. Sí, porque ya metieron a todos y también la Liga de la Justicia la primera, ¿no? Y después ya que el segundo fueron Limited. Sí, Unlimited también. Ajá, sale otro Linterna Verde, que es John Stewart. John, ajá. Sale el Martian Manhunter. Que es John Jones. Sale Hot Girl. Sale Diana, que es la Wonder Woman. Próximamente hay película de Wonder Woman. Batman, Superman, Flash, el Flash que todos amamos, que es Barry West. Y si no, creo que es el más famoso. Sí. West. Excelentes capítulos también. ¿No era otro apellido? Barry Allen, ¿no? Barry Allen, Barry Allen, sí. sí, porque creo Sí, que yo. El ese es su otro es sobrino, Wally West. Wally West, y está Bart West, ¿no? Bartolomeo West. Y de hecho me Se muere. recordaste que en la Unlimited sale el Captain Marvel, ¿no? Lo que me gusta de esa presentación de Justice League Unlimited, güey, que ya ves que en la primera temporada salen así los seis güeyes, nada más, así formaditos, ¿no? Y No, salen sí. sus y ya después en Unlimited salen los mismos seis güeyes, pero de repente la cámara se aleja y Salen salen todos los un demás. Sí, no chingo de cosas, manches. güey. Sale Captain Marvel Ya no me y gusta dices, tanto eso. Ya todos se hacen como que Superman Black está ocupado. Canary. Superman, algo que puede resolver Superman en 5 minutos. Oh, está ocupado. Mejor hablemosle a fulano de tal y. Me acuerdo de un capítulo de la primera donde, güey, secuestran a Batman y Batman está amarrado así con una camisa de fuerza y no sé qué madres, colgado. Y todo el capítulo de Batman se la pasa amarrado y ya al final, como 5 minutos, llegan, lo buscan y ya no está. Y dice, ¿cómo te zafaste? Ah, lo pude hacer desde el principio, solo quería saber sus planes. Y yo, Sí. güey. Sí. No Batman. manches. Con un clip que aventó hacia una lámpara que rebotó y que cayó al agua y dice, no mames, Es solo Batman, Batman. güey. Nadie puede tener a Batman. Y super dinero y una inteligencia superior lo hacen el hombre más peligroso de la Tierra, según Superman. Y él lo ha dicho. Y luego sacaron Grandes ya series. variantes ya más al futuro, ¿no? O sea, después, por Batman del ejemplo, futuro. Batman de futuro, Batman Beyond. Donde ya va ¿cómo se llama? Este Wayne ya es viejo. Bruce Wayne. Bruce Wayne, Wayne sí. ya está bien rucón. Sí, de hecho en el primer capítulo hay una escena donde el güey agarra una pistola Y dice, ya no puedo hacer esto. y dice, ya no puedo, y se aleja. Esa, variantes de las, como que otros grupos, ¿no? De superhéroes de DC. Y por el lado de Marvel, variantes de los X-Men y de Spider-Man, ¿no? De varios, de hecho hay un episodio, es que los vi hace mucho tiempo, está muy bueno, véanlo, está bien fregón. Hay un episodio donde como que hay una Liga de la Justicia en el futuro y sale Superman, güey. Sí. Superman con canas. Ah, sí, cierto, creo que sí. Y Que es un especial de 2 episodios ese. Está muy y bueno. Que un seguramente es un guiño a Kingdom Come, ¿no? pues Cuando algo vemos así, ese sí, Superman con algo así. canas. Hay un capítulo donde van al pasado y conocen otros superhéroes. Es ese, según Es... yo es ese, güey. Pero al pasado, no al futuro. Pues es ese, según yo, es que necesito volverlo a ver. Ahí los Sí, tengo hay todos. un capítulo donde van a la guerra Es de la Segunda que Guerra Mundial. ah, no, ese no. O también una serie rescatable de las de otras versiones de los héroes de Marvel. Una que me gustó mucho fue la de X-Men Evolution. Oh, donde sale, donde los lidería Wolverine, ¿no? Sí. Sí, eso también está chido. No. Me gusta el diseño ¿Eso de no se Wolverine. llama X-Men and Wolverine and the X-Men? No, no, no. No, Evolution. Y es donde Es salen también héroes nuevos, ¿no? más Sale Rocket y estilo sale anime, Picos. o sea, la animación. Bueno, sale es de huesos, creo que se llama Spike, creo que se llama, ¿no? Sí, Spike, sale ahí Quicksilver, The No me Blob. acuerdo de esa serie. Sale Nightcrawler. ¿Quién más? Bueno, los Sí, clásicos. sí. Sale Rogue, creo. Que cada vez que sale Nightcrawler te Shadow recuerdan Cat. al man. Sale ahí Shadow Cat. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es Esa su serie nombre? sí no me acuerdo, muchachos, la verdad. Y Te es de lo recomiendo mucho último que verla, sacaron. Está en Netflix, güey. Sí, te recomiendo mucho ¿Neta? verla, Sí. A ver, déjala, busco ahorita en vivo. Bueno, ni estamos en vivo, pero la voy a buscar. Pero sí, X-Men. ¿Así X-Men Evolution? Sí. A ver, X-Men. Y es que hay como que los ubica más en un ambiente escolar. No, ¿cuál? No es cierto, chismoso, no sale nada. Pues yo la vi hace poco. Wolverine and the X-Men, The Avengers, Captain America, Thor, Iron Man 3, La Liga la Extraordinaria. Me estoy confundiendo. Pues es esa, güey, la de Wolverine, Wolverine los X-Men, es X-Men Evolution, creo. No. No, esa ya fue animada por Disney. Esta fue animada por alguien. Es una muy buena serie, ¿eh? Sí. Es una muy buena serie, Wolverine and the X-Men. ¿Quién sabe? Ah, ya sé cuál dices. No, me estoy confundiendo. Tienes razón. X-Men Evolution es donde salen todos más flaquitos. Sí. Pero sí, la que yo te decía. Más adolescentes. Sale Rogue, ajá. Exacto. Sale Rogue, sale Storm, sale Cyclops, sale Wolverine. Jean, Beast y Profesor Javier. Y Kitty. Sí. Ya sé cuál dice eso. Sí, no, esa no está en Netflix, güey. No, la que está en Netflix es la de Wolverine y es X-Men. Gatita Orgullo de repente se volvió importante, ¿no? Sí. O sea, como que de repente también ese tipo de sleeper hits con superhéroes. Porque antes, pues, Kitty Pryde pues, no era nadie. Bueno, andaba no era nadie en los animados o en los cómics. Andaba ahí con Coloso y todo, pero pues, pero de pronto como que Kitty Pryde se volvió súper famosa, no sé por qué. Sí. Y en esa de X-Men Evolution, que incluso profundiza más la relación de Magneto con sus hijos. Sí. Sí. Con Prieto. Iba a decir Prieto. Pietro. Con ¿cómo es? Pietro y Wanda Maximoff. Ajá. ¿Algún día deberíamos hablar de los orígenes de los superhéroes, muchachos? ¿Qué opinan? Pues no soy tan conocedor. Pues uno en especial sí podemos investigar y checarlo. Podríamos hacer eso alguna vez, como una infografía de personaje. Podemos hacer eso también, una nueva sección. Infografía nerdulera. De series de las que conozcamos bastante. Y si no, también de videojuegos. Sí. Así de, me ¿quién parece? Es Gordon Freeman? Es un güey de lentes y ya. Con una inerte barra de carbono y un traje especial. Sí podría ser una buena sección, muchachos, ¿eh? Sección recién salidita del horno. Hay que planearla, obviamente. Eso sí hay que planearse. Eso sí tiene que planear. Pero bueno, ¿alguna otra serie, Sorcerer? La de Teen Titans. No me gusta Teen Titans. La primera temporada sí como que ok, pero las últimas abusan, güey, de los efectos tipo... No, ya son chivis, ¿no? Ay, no. Fastidia. No, la que dices ya es una bastardización de esa. Sí. Que sale en Cartoon Network ahorita, tinta ahí. No, esa es una porquería. Sí. Vi de otra hecho, que salía Robin como... Las primeras estaban bien porque Robin pelea con Slade bien chido, uh-huh. Las primeritas. Bueno, sale Robin y tiene unas pinches patotas y no me gustaba. No, y chico, esta es una... No, vean las primeritas. Podría ser, y yo creo que ya de ahí brincamos pues a lo que decía, ¿no? Wolverine a los X-Men, ¿qué más hay? ¿Cómo se llama la serie de los héroes de DC, pero que son puros alienígenas? Un equipo de superhéroes alienígenas, en otro planeta, obviamente, que es como futurista. ¿Serie de DC? Sí, era... No me acuerdo con... Era como Justice League, pero algo así como... ¿No son The Outsiders? No. Tenía otro nombre. Que salían dos Supermanes. La Legión, güey. Ándale, Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes, pero no... se llevan a Superman del adolescente al futuro, que es el año 3030, los... Sí, como 3030, siglo XX y algo. Y sale Lightning Lad, sale el Phantom Girl, Bouncing Boy. Salen muchísimos superhéroes, pero la Legión nunca ha sido un cómic favorito de los fans. Entonces no es muy popular. Pero fíjate que esa adaptación que les quedó muy bien, ¿eh? Sale hasta un Brainiac 5 se llama. Sí, sí que de hecho. Pero ya este güey es bueno. Ándale. Sí, sí, la Legión de Superhéroes. Digo, no es muy, muy famosa porque pues, duró muy no. poco. Sí, y no la conoce mucha gente. Uh-huh. Y creo que los cómics no tienen tan buenas historias, pero seguramente por ahí algo perdido. Den una chica si quieren saber de la Legión. Pero es bajo su propia responsabilidad. Y pues todas las variantes de Spider-Man, ¿no? Este, la de animación en 3D. Guácala. Sí. La última está decente. ¿Cómo se llama? La que salió. Ultimate Spider-Man. La que salió por poco tiempo en Cartoon, de. ¿Qué? El espectacular Hombre Araña. Estaba buena. No le llega a los 90, pero estaba buena. El único asunto que tengo con esto es que todas. De Amazing, de Spectacular, de Ultimate, todas le dan la vida a sus propios personajes. Y me refiero a que en unos Mary Jane es novia de Peter, en otros no. En unos Harry Osborn es Venom, en otros no. Ultimate Spider-Man está buena. Hasta ya, buen bueno, se basa más en la. ¿Cómo se llama ahora la saga de Spider-Man? Donde todos son Spider-Verse. Más. Donde todos son más adolescentes, más chavitos. Ah, es el Ultimate Spider-Man, que está chida. Está curadón porque ¿quién sabe? Sí, todos son más jóvenes y sí es como que otra versión, pero sí la tolero, es que sí, porque manejan mucho humor y pero respetando ciertas cosas del universo. Y lo que no me gusta es en primera que Peter Parker es menos geek, o sea, como que es menos rechazado social que la versión original. Pues es para crear empatía con los nuevos teens de ahora. Eso, y porque es medio cool, güey. Porque es medio cool, se tiene el pelillo largo y así. Y sale un. Mira, lo interesante aquí es que sale Power Man, que es Luke Cage. Y sale Iron Fist, que es Daniel Rand. Y están bien hechos. Chingada madre. De hecho, sí. Lo que también me causa ruido es eso de que Spider-Man ahora. O le pide consejo a Iron Man. Y aparte trabaja para Nick Fury. Para S.H.I.E.L.D. Sí, entonces tú te quedas, ay, no manches. Sí, pero pues te digo, son versiones distintas a las que conocemos. Por eso precisamente se llama Ultimate. Porque aquí, pues el universo es totalmente distinto. No es la Tierra 616, uh-huh. Es la Tierra que conocemos. Porque Peter Parker es un fracasado en 616. Y aquí también, pero aquí tiene amigos, güey. Tiene a Power Man, tiene a Iron Fist, tiene a White Tiger, se junta un Nova Corp, que es Nova, se junta a los guardias de la que se salen, Iron Man, la Capitán América, sale Venom, que también es su amigo, sale el Doom, sale Anti-Venom, sale Doom, sale Spider-Gwen, que ya es como de la última temporada. Salen grandes personajes, güey. Neta, la serie sí es tolerable, a pesar de que siempre está rompiendo la cuarta pared como Deadpool. Es muy tolerable, güey. Y hay unas interesantes historias que son Spider-Verse y el regreso de Spider-Verse. Y neta, están buenas, güey. Y salen Spider-Man, que dices, ay, cabrón, ese güey está chido, ¿no? Está curado. Sale el Spider-Man Noir. Creo que sale un Spider-Man japonés. Y está chido, ya me aventé las cuatro temporadas, creo que están. Esas están en Netflix. Denle una vuelta. Y neta, no se van a arrepentir, está buena. Es precisamente lo que me va a causar un poco de ruido la nueva película de Spider-Man, que está más basada en ese universo. Pero no, como tal. Pues exacto, pues es el universo cinemático donde es diferente, wey, todo es diferente. Pues X. Y pues ya hablamos de Avengers Assemble, que también basado un poquito más en los personajes de las películas, en el diseño, pero también es muy buena, tiene buenas animaciones, por así decirlo, buenas historias, que al final del día, si se ve decente y tiene una buena historia, vale la pena. Este sí vale la pena, Avengers Assemble. Sale Falcon y no tiene lentes Oakley y una cajita de donde vuela, lo cual está chido. Y acaban de subir la primera temporada de Guardianes de la Galaxia, que yo debo confesarles que soy fan de los Guardianes de la Galaxia, y me volví fan por la película, porque ni siquiera los conocía. Hay otros Guardianes de la Galaxia que son primero. Estos son los segundos. Por si no sabían. Ya investigué, ya hice la tarea. Y la serie está buena. Está cagada, güey. Me entretengo mucho. Star-Lord es un gran personaje. y Rocket y Gamora y Drax, que el Drax es como muy literal. Y pues el pendejo del Groot solo dice: "Yo, I am Groot. I am Groot." Y está cagado. Neta, son 26 capítulos. Se ve que va a estar buena y que va a seguir las temporadas. Así que pues denle una checadita. Se ve como Marvel ya ha empezado a mejorar en cuestión de animación, pero a pesar de eso, creo que DC siempre a veces superior en animación, güey. Las películas de Sí. DC están en otro pedo. Ah, bueno, las películas Sí. son otro nivel, Sí. y esa es otra Pero, o cosa sea, completamente diferente. pero nada más para que vean, en el universo animado, como hay un chorro de opciones y muy buenas para ver Ey, y de ese todas. gobierno, ¿eh? De ese, güey. Sí, todo lo que Las no hacen las películas. películas de personas lo hacen Ajá. animado, güey. O sea, Todas, pues, todas son buenas, no bueno, hay una que no yo sea. hablo ya de animaciones en general de todas las épocas. O sea, hay, no manchen, para ver que fácilmente puedes aventarte todo, mucha de la literatura de las series de superhéroes en animación. O sea, ya todo eso Okay. está disponible. Te lo concentran y ya como que conoces el tema. No serás un experto, pero sabrás defenderte cuando llegues a una plática nerd, a su TNT favorita o a su mole favorita. Y les reitero, de entre todas las series habidas, actuales, pasadas y futuras, Batman The Animated Series es el rey de todas. Y yo Sí. me voy con esa conclusión. Batman The Animated Series, a pesar de que la cuarta temporada como que ya chafea un poquito, aún así es mucho mejor que todas las que tenemos ahorita. Es una serie madura, es una serie oscura, es una serie inteligente, es una serie profunda y capta perfectamente la esencia de Batman. Sí. No manches, o sea, es un rollo muy aparte. Pero bueno, ya vamos cerrando porque ya nos excedimos muchísimo de tiempo, ¿eh? Así que ya. Vámonos. Vamos a Sí, darles vámonos ya. un pequeño corte y las despedidas. Saludos. Y bueno, ya estamos de regreso, pues ya para irnos despidiendo de este que fue el episodio 5 de la Nerdulería. Esperamos que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido mucho con nuestra conversación. Ya saben, como siempre, nerduleando. Y pues le cedo la palabra a Quique para que empiece con las despedidas. Pues nada, muchas gracias a toda la banda recetera que nos, Nerdulera. por eso, ¿qué dije? Recetera, güey. Ah, en serio, ya estoy dormido, güey, ya estoy dormido, perdón. Es que Edita debemos eso, decirles solo que ya es sale. tarde, muchachos. Sí, ya estoy bien cansado. Un saludo a toda la banda nerdulera, a toda la gente del que escucha el podcast. Es la costumbre, ¿no? Gracias por acompañarnos. Espero que les haya agradado este podcast, aunque se notó un poquito que sí ando cansado, que ando cansado, jodido, pero aquí andamos. Espero la próxima ya estar mejor y sobre todo a ver si he ido al cine para platicar de Guardianes de la Galaxia. Uf. Pues nada, gracias por acompañarnos. Sigan descargando esto, compártanlo, apóyennos, a ver si les está gustando. Pongan ahí comentario qué les falta, qué le ponemos. Y nada, ¿no? Saludos ahí al Daggett que me pidió saludos. También me pidió saludos al Jim, saludos al Goku y saludos al Cos, a toda la gente del Qué Chingados. Saludos a ellos, saludos a la gente de Select Star. Al Y pollo, al pollo. saludos al Pollo Negativo, y a toda su banda. Y ya. Adiós. Después, pues Paco, continúa con las despedidas. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por compartirnos. Dice que dejen los comentarios, háganlo por favor, es importante para nosotros. Arroba nerdulería en Twitter, facebook.com/nerdulería y en iVoox como nerdulería nos pueden encontrar. Nuestros Twitter personales son arroba otro guión bajo nivel, arroba sorcereZ y arroba kikikabuto. Les agradezco mucho que hayan venido a nuestro podcast número 5, rápidos y marvelosos, rápidos y superpoderosos, como le quieran poner. Gracias y que tengan un excelente. Inserte aquí la fecha, hora que lo esté viendo, escuchando. Sí. Festividad o Paréntesis lo que sea que estén cierra. celebrando. Ajá. Habitantes del futuro, un saludo, cuídense. Nos vemos en unos cuantos días. Bueno, nada más para ubicarnos cronológicamente, este programa fue grabado el 20 de abril, bueno, 2021, porque ya estamos. 20 y terminó el 21. Uh-huh. 21 de abril del 2017, nada más para que nos ubiquemos. Y bueno, yo soy CZ, les doy la despedida, ¿verdad? les agradecemos por habernos escuchado, por habernos descargado, y pues la invitación sigue ahí para que nos dejen pues sus comentarios y compártanos, denos sus likes, críticas, cualquier cosa. El chiste es que participen con nosotros, interactúen con nosotros. Ya Paco dio las redes sociales, así que pues ya nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio de la Nerdulería. Hasta luego, cuídense. Bye. Bye. この先は俺たちだけで十分だ。お前たちは。